Vamos a ver si pongo esto en marcha. A ver si... Bueno, no sé. ¡Ay, el golpe mágico! ¡Eh! ¿Hay alguien de Melmac? ¡Oiga! Esto es Perdidos en Melmac. Madre mía, qué volúmenes. Me queda despertar. Santi, por favor. ¿Qué volúmenes está pasando? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué Bobo? Hola, ¿qué tal? Hoy estamos solos tú y yo. Voy a bajar un poquito esto más. Hemos puesto hasta velas. Está la mesa, que madre mía. Hola, amiguitos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Perdidos en Melmac, vuestro podcast de ocio y de gatos. Especial Navidad. Especial recomendaciones navideñas. Os habéis dado cuenta de que vamos siguiendo el patrón del vídeo. El primero fue normal, el segundo Halloween y el tercero navideña. Y el cuarto, pues imagínate lo que viene en 2019. Y así ya. Sucesivamente. Y así para todos. Que, oye, que estamos tú y yo solos hoy. Sí, está Nevesu en misión especial. La misión de Nevesu es... Salvar la Navidad. Gracias a ella vamos a tener Navidad este año. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevamos sin hacer programa? Dos meses, un mes. ¿De qué temporada? ¡De la quinta! Y vamos a pasar al sumario, ¿qué te parece? Me parece estupendísimo. Ha sido una presentación corta, guay, ligera, bien, corta, ligerita. Así picadita. Este programa va a ser muy largo hoy. ¿Va a ser muy largo? Sí. Yo creo que no. Sí. Vamos a verlo. Temazo. Por cierto, feliz Navidad. Oh, feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Y ya está. Y feliz Hanukkah. Y feliz Reyes Magos. Y feliz Reyes Magos. En el programa de hoy vamos a tener, como siempre, noticias noticiosas, porque han pasado cosas. Muchas, además. Han pasado muchas cosas que han pasado mucho tiempo. De hecho, ha habido... O sea, yo apunté en el guión alguna noticia en plan de... se filtran los juegos que van a llevar la PlayStation Mini. No te digo más. Y no está el driver. No está el driver. Eso lo adelantamos. Y la tuve que borrar porque digo, si ya está. Si ya la tienen los niños en su casa. Ha muerto gente. Han pasado muchas cosas. Sí. Así que ahora noticias. Luego habrá una canción del programa que la has elegido tú. Sorpresa. Sorpresa, ¿no? No la decimos. Ah, bueno, luego la presentamos. Probablemente la canción más pegadiza de la vida. Es un himno hooligan. Es un himno hooligan, muy así para el invierno, muy fresquito. Sí, además que sí, para que lo cantéis en vuestra casa. Y hoy es el programa especial de recomendaciones navideñas. Y luego, ¿qué más? ¿Tú también opinas? Que este año viene fuerte, ¿eh? ¿Qué hemos dicho? ¿Qué le hemos preguntado a nuestros oyentes? Hoy les hemos preguntado de qué son más, ¿de los Reyes Magos o de Papá de Noel? Papá Noel, de Santa Claus. ¡Qué polémica! ¿Y ahí? San Nicolás. San Coca-Cola. Santa Claus. San Coca-Cola. Y no sé, ¿de qué sea? Ha habido mucho... Bueno, ya luego lo vemos. ¿Comentarios de iVoox? Luego leeremos los comentarios de iVoox. iVoox, creo que se va a tener que cambiar el nombre. ¿Por qué? Vox. iVoox. Vale. No. Desde aquí. No. ¿Pero antes? Pero antes... Y luego nos despediremos en una frase, luego habrá un audio, un consejito de He-Man. Pero antes... Oye, es un día muy duro. ¿A quién le dedicas el programa? Además, que es que te veo cómo está entrando la luz y se refleja en tu mirada. ¿A quién le dedicas el programa, Kibo? Va a ser muy duro. Cuéntame. Pues que... Es que las cenas de empresa son... Bueno, de empresa, las cenas de Navidad, bueno, ahora, son muy malas. Ahora te lo cuento. Es de decirte. Ahora te lo cuento. ¿A quién le dedicas el programa? Es que esta es la cosa muy complicada, porque tenía un batiburrillo de ideas. Entonces, voy a empezar por una cosa, ¿vale? En un principio, ¿vale? Le quería dedicar el programa a Cortilandia. Qué grande. Cortina, que es muy bonito. Porque yo me acuerdo de pequeño ir con ilusión a Cortilandia. ¿Qué hay más navideño que Cortilandia? ¿Eh? Es como los políticos a la corrupción. La mochila a pocholo, Alfa Locatos, por la Navidad, es Cortilandia. Cortilandia, sí, bueno. Es así, ¿no? Qué bonito. O sea, para los que no sepan lo que es Cortilandia. Es verdad, porque esto es muy... Básicamente es un mural de muñecos y bichos. Es un evento con muñecos mecánicos que cantan, que organiza un centro comercial de Madrid. Bueno, de Madrid, no, de toda España, creo. De toda España, pero solo es en Madrid. ¿Solo es en Madrid? Lo he investigado, ¿eh? Ah, pues solo es en Madrid. Oh, vale. He buscado Cortilandia del resto de España y no había. Para el resto de España no había. Que me lo confirme la gente del ni resto de Murcia España, tampoco. Qué pina. Y no sabe lo que se pierde, ¿eh? Ese hombre. Queda un poquito de repelús, pero bueno. O sea, ya tiene, la gente ya tiene excusa para ir a Madrid. A ver Cortilandia. Ver Cortilandia, ver el centro de sin coches de Madrid, ir al Primar. Y luego ya la Navidad. Dar un abrazo a Manuela Carmena. Exacto. Y comprarte un gorro en la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor. Y luego comerte un churro en la churrería. Y lo que no es un churro. En la churrería y luego pues un chocolatito caliente también. También quería pedir un poquito de solidaridad con los vecinos de Cortilandia. Porque estar escuchando cada 15 minutos la canción de Cortilandia. Sí, hay pisos. ¿Hay pisos? Hay pisos. Yo creo que no. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, estás escuchando toda la vida cada 15 días. Cortilandia. Sí, sí, es que muy bien. Entonces, eso te puede dar para cortarte las penas o odiar la Navidad. Varias veces. Entonces, pocas cosas pasan con esa gente. Pocos asesinatos hay. A lo mejor se cogen vacaciones. En esa época. Es como la gente que a lo mejor vive en Chueca, que en la fiesta de Chueca dice, me cojo vacaciones por no aguantar el ruido. Pues a lo mejor la gente de esa zona de Madrid se coge vacaciones para escuchar Cortilandia. Nunca lo sabremos. No lo sabremos, no. Me está dando el sol de Melmac en la cara, que no veas. Es que te veo cuarteado. Te lo he dicho pero, antes. Bueno, has dicho que se le ibas a dedicar a Cortilandia, pero no. Sí, espera, esta trama se complica. Entonces, este año es que quiero decir de qué va este año Cortilandia. Ah, pues yo no lo sé, fíjate. Fíjate que he investigado, que yo he investigado, o sea, yo me documento para las cosas. ¿Tiene temática? Sí, el cuento canino. Ojo. Y la frase de abajo es, wow, ya es Navidad. Ese señor de marketing... Ese que le pide al de creatividad. Ese señor de creatividad. ¿De qué va pensando? Hoy? De canes. Y qué mejor. ¡Guau! ¡Guau! Yo cuando dije, no pues. O sea, no puede increíble. Ser tan cutre. Increíble. ¡Guau! Ah, tiene un doble sentido ahí que. Wow, ¡ojo, eh! ¡Guau! Para cogerlo. Ay. Y seguro que la oficina estaba todo orgullosa. Dios, mira lo que he inventado. ¡Adiós! Pero bueno, Santi, otra cosa que también... La Cortilandia, como tiene que ver con la Navidad, pues yo me he fijado que ayer fue el sorteo de la Lotería de Navidad también. Y creo que se ha perdido, o no, lo de comprarte el periódico, sacar el mapa de los 2 millones de números, replegarlo encima de la mesa y ponerte a buscar como esa un loco. Hoja A1. Exacto. Con 1 millón de números. Con 150.000 números y ponerte a buscar el tuyo. ¿Qué tal? Yo lo que pienso, yo lo hablaba con mi señora, que es más joven que yo, esto hay que decirlo. Yo siempre digo que se ha perdido un poquito de ese día porque me gustaba más la rima con las pesetas que con los euros. Y decían, yo qué sé, 150.000 pesetas. Es que era muy mil guay. No. Tenía mucha musicalidad. Y el de ahora es 1.000 euros. Y un poco miau. Ya. No sé. Sí. Sí. Ella me decía que no, que le quedaban mucho mejor los euros porque es que ella lo ha vivido prácticamente. Dado siempre, yo es que ni me acuerdo ya. Yo sí, 150.000 pesetas ahí. 150.000 pesetas, sí, hombre. Bueno, entonces. Lo del periódico, sí, que eso ya. Lo del periódico, sí. Y claro, y ayer salí, Santi. Ya no, ayer ¿sí? Salí. No me digas. Entonces, te cuento. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Estoy hasta los huevos del puto reggaetón. Pero porque ayuda de Cortilandia, ¿verdad? Sí, claro, porque es que esto viene todo de... Esto fue ayer solo. El girito. Entonces, ayer pues estaba ahí con mis compañeros, con mis amigos, los que salimos a cenar, y reggaetón, todo el rato. Entonces, ahí el señor DJ, estábamos al lado, con un altavoz aquí, que sonía... Que está un poco roto. Claro, no, es que no es que estuviera roto, es que lo tenía tan alto, que es que sonaba mal. O sea, no hace falta... Señores, bájame el volumen. No hace falta. Tener el volumen tan alto para el reggaetón, que no hace falta. O sea, que es que da igual. Señor da, mayor. Da igual. Si señor mayor. O sea, da igual, si es que suena mal. Suena mal, suena mal. Pero bueno, entonces, voy a hacer un live de lo que pasó ayer. Vale. Entonces, tú imagínate. Estás, entras a la discoteca. Pum. Hay gente tal. Y vas a la barra. La primera canción que te ponen, ¿vale? Bájame el volumen. La primera canción que te ponen es esta. Que no viene la parte de inglés, ¿no? Sí, luego I want you. Entonces, mira, esto es a las 3 y cuarto de la mañana, ¿vale? Ahí, solo puedo ir... Ahí ya ibas un poco si ya, piruleta. Si ya, mecedora, si ya te ponen esto, solo puedo ir a mejor la noche. ¡Feliz Navidad! Navidad. O sea, a burrum, pum, pum, pum, pum, pum, ¡feliz Navidad! Ya, solo puedo ir a mejor la noche. Ese DJ se merece un templo. Vale, entonces, esto fue a las 3 y cuarto. La siguiente canción que sonó fue a las 3 y 18, ¿vale? ¿Cómo se lo goza la gente, eh? Esto es la hostia. La mordidita. Claro. Fíjate si es mayor, que esta no la escucha nunca. De Weary Wee, Witch a Merry Christmas, en Purrum Pum Pum. A Merry Christmas, en versión Techno Dance Turra. A la mordidita. O sea, la mordidita. O sea, para que veas el nivel. O sea, te voy a poner desde que entré hasta que salí. Vale, venga, para que siguiente, veas. Venga. Vamos a esto es a las 3 y 18, ¿vale? A las 3 y 21. ¿Qué es esto? No sé ni cuál es. Eso se escucha por ahí a alguien. No sé ni cuál es, pero me lo estoy gozando. No sé ni cuál es, ni me importa. Estoy a tope vivo. No sé ni cuál es, Julio. ¿Para qué? ¿Para qué saberlo? Pues eso. Es que parece que es el papi chulo, pero no. Si hubiera sido el papi chulo, pues te hubiera dado más energía, pero no. Fíjate, esto también es a las 3 y 21 también, ¿vale? Porque es que la cortó esta. Esta la cortó. Hijo, a tomar por culo. Me voy a otro rollo. Hizo la mezclita. Ah, bueno, esto sí es. Perdón, me he confundido yo. Así que la de papi. O sea, es el siguiente corte de las 3 y 21, ¿vale? Sigue el papi. Hasta ahí todo normal. Vale, a las 3 y 22. A las 3 y 22. A ver el cambio de ritmo en un minuto. 3 y 21 o 3 y 22, ¿vale? Vamos arriba, ¿eh? Madre mía. Ahí faltaba ahí. Tenían que correr las mirindas, ¿eh? Tú, si pasas... Si pasas del papi. Y ojo, que es un pub de 50 personas. Es que arriba las manos. Es que yo me lo estoy imaginando así en un bar de estos de barrio. Arriba las manos. Que subimos al cielo. Bueno, 3 y 22. 3 y 24. ¿Vale? Sigue, ojo, ¿Qué está pasando ahí? Madre mía, esto es... Madre mía. ¿El desenchante? Desenchante. Vale, tengo 15 años ahora. Claro, de hecho el DJ dijo, esta va para los mayores de 30. Para los mayores de 30. Ande, que te den. Encima te recuerdas. Entonces, esos señores mayores ahí, entonces, tomando copas. Hay un vacío de tiempo, ¿vale? Porque es de estos de las 3 y 24, entonces... Se puso a poner Remember de 3 y 24 a 3:41. ¿Vale? 20 minutos de Remember. 20 minutos y eso no lo grabé. Está muy bien. Dije, bueno, vamos a darle. Eso lo disfrutaste. Bueno, sí, una música que me gusta. Tengo una pregunta. Dime. O sea, ¿todo esto lo estabas pensando para el programa? Sí, se me ocurrió en el momento. En plan, voy a grabar la noche para ponérsela a los melmaquianos. Exacto, para que vean se lo gocen. Lo que estoy sufriendo yo, ¿vale? Que vean lo que es la fiesta. Lo que es la noche. Lo que es la noche. Lo que hemos cambiado. Pero bueno. Entonces, acabó el Remember. El Remember para manos arriba, manos al cielo. 3:41, ¿vale? Vamos, seguimos con la... ¡Vamos, Vival! ¡Vamos, esta sí! ¡Bulería! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que me dan ganas de tomar una copa. Esta sí, esta es de mi época. Esta de los treintañeros. Esta ya es reggaetón del bueno. Esta es reggaetón. Esto es más rumba loca. Es pop rumba loca. Pop bailable. Y entonces esto es a 3:41. Entonces, fíjate. Vamos a ver el repasito de un segundo. Sí. A Wanna With You, Merry Christmas. Sí. Papi Chulo. No es Papi Chulo. No sé lo que está sonando. Me da igual. No sabemos. Exacto. Vamos a titularla Me da igual. Igual. Pasarme otra copa. Que ojo, que esa es otra también. Si tú entras a un garito y ves a toda la gente bebiendo cerveza, sospecha de las copas que te hombre, den. Hombre, es un consejo. Un consejo de la vida. De la vida, sí. Que sí. Es muy importante. El botellín nunca te va a fallar. Entonces. 3:44. Sigue la fiesta. Un poquito de reggaetón. Todo. Nadie sabe lo que es esto. Me da igual, Julio. Entonces. Son las 3:44 ya de la mañana. Que ya es hora de recogerse. Queda una. 3:47. Que ya después de esta dijimos, no vamos. Es que está bien hacer el repasito. El repasito, sí. El repasito que sigo. Bueno, Will Your Merry Christmas, Papi Chulo, más o menos. Ejá. Luego, un tecno turra. Luego te han puesto... Manos arriba, manos al cielo. La mordidita. Esa es después de Merry Christmas. Ah, luego te han puesto el Remember, 20 minutitos, que no está sí, mal. Sí, 20 minutitos de Remember ahí. Y ahora está. Pues bueno, no es lógica. Y para acabar la noche, ¿qué os hizo salir de ese antro? A ver. No... He puesto las 3... No, ahora vienen las 3:47, ¿vale? Que no es la última. No, la última. La última... Esta es la penúltima. 3:47. Os recogisteis más o menos bien. Es que me suenan todas iguales. ¿Sí? Vale, es que me estoy acordando de esas veces que sales y dices, joder, ¿qué hago yo aquí? Con lo que en mi casa. Pues esa es la historia. Entonces, estas son las 3:47 y ya no aguantaba más. Ya a las 3:50, que tampoco... Os tocaba el sintrón. Ya, os tocaba el sintrón. Y esta, vamos a por la última. ¿Qué es esto? No lo sé. Ah, más reggaetón. Más reggaetón. Yo creo que deberíais... Más reggaetón. Entonces, yo creo que deberíais ir buscando otros sitios a los que salir. Sí, pero es que no hay más. O sea, vayas a donde vayas, hay reggaetón. Es así de triste. Pero la gente le gusta, es que la gente se lo sí, baila. Sí, pero yo, por ejemplo, yo cuando salía, cuando era joven, cuando tenía 17 años, 16... ¿Pagabas en pesetas? Coño, me pagaban pesetas y decían 150.000 pesetas. De las antiguas pesetas. De las antiguas pesetas. Y coño, te ponía un chiquilla, ¿eh? Te ponían un Rosendo, y te ponían de todo. Sí, sí, no, no. Bueno, que ahora hay reggaetón todo el rato. Ya, yo me acuerdo cuando en los 40, tú fíjate, ponían rock. Rock. Ah, pero para eso han hecho ahora 40 Classic. Que era M80, ¿no? Sí. Pero bueno. No, pero ponían rock. En plan, yo me acuerdo cuando salió Pearl Jam en su día, lo ponían en los 40. Ya. Hubo un momento en el que ponían ese tipo de música. Pero ahora solo se pone reggaetón y tal. Entonces la gente solo escucha reggaetón, que es lo que le gusta, que es lo que quieren bailar. Entonces, pues eso es muy triste. Ayer salí. Ayer salí. Y ese es el quinto sorprenderá. Nada, a Cortilandia. Estás escuchando... ¡Ha vuelto! Perdidos en Melmac. Han pasado cosas... Coño. Porque han pasado un montón de cosas. Buah, si tú supieras. Madre mía, lo de ayer, no, solo lo de ayer ya. Ay, Dios. Como por ejemplo, ¿qué ha pasado? La madrugada del 7 de diciembre, hace dos semanas, es que hace mucho que hice yo esta parte. No pasa nada. Se entregaron en Los Ángeles los Game Awards 2018. Ya sabes, los Oscars de los videojuegos. Los Alfis. Los Alfis de los videojuegos. Y los ganadores, así muy picadito, fueron: el mejor videojuego del año se lo llevó God of War. Bien, de Santa Mónica Studio. Que lo hemos jugado los dos. Merecidísimo. Oye, juegazo. Merecidísimo. No he jugado. Es que no he jugado al Red Dead Redemption. Ni creo que lo haga. Yo sí. ¿Me da una pereza? Yo sí, que tengo ganas de jugar. Es que el uno es mi sandbox favorito. Sandbox. Pero bueno, ganó God of War. Juegazo. Quien no lo haya jugado. Muy recomendable. Además, ahora está ofertita. Está oferta. Quien tenga una Play 4 que lo juegue. Y quien no, pues oye, si os interesa, lo podéis ver en YouTube. Se da en YouTube, está. Por ejemplo. O le pedís la consola a una amiga o un amigo. O a los Reyes Magos. O a los Reyes Magos. O a Papá Noel. Efectivamente. La mejor narrativa se la llevó Red Dead Redemption 2 de Rockstar. No sé si es merecido o no. Seguramente sí. No lo sé. No lo he jugado. Es que yo creo que de los que quedan no he jugado ninguno. El mejor videojuego de acción se lo llevó Dead Cells, que es este juego indie. Olé. Que estuvo en beta mucho tiempo, que es una especie de... Creo que es este, ¿eh? Una especie de Metroidvania que se genera proceduralmente cada vez que mueres. No me gusta lo procedural. A mí no me gustan los roguelikes. Esta es una especie de Metroidvania con roguelike. Dicen que es la hostia este juego. Habría que probarlo, no lo he probado. No lo sé. Para adelante. El mejor juego de lucha, y este sí lo has probado tú. Lo has sufrido en tus carnes. Sí, Dragon Ball Z Fighter, sí, merecido. No he jugado ningún juego de lucha más, pero merecido. Ay, va. Pero no ha salido el Super Smash Bros. Melee, no. El de Switch. No se te escucha, que se está muy lejos de mí. Sí, pero no da tiempo. Ha salido muy tarde, ¿no? Teóricamente. Ha salido hace nada, una semana. Entonces, pues. Digo yo que lo tendré en cuenta para el año que viene. O no. Coge lo que se te caiga, no te preocupes. Sí. El mejor videojuego de deportivo y de conducción, porque lo juntan. Yo no sé por qué lo juntan, pero lo juntan. Sí, han juntado la categoría. No ha ganado FIFA. Hombre, pues es raro. Qué raro. Ha ganado Forza Horizon 4, que esta mañana he visto que lo están vendiendo a 19 euros. Toma en Amazon. ¿Y tú que tienes buen ordenador? Yo podría jugarlo, no, pero nada, que a mí los Forza y tal. Pero tengo el Gran Turismo. Lo que puedes hacer. 4 de la Play 2. Lo que puedes hacer es coger el Game Pass. Sí. Un mesecito. Y probarlo. Jugaría al Gears of War 4. Bueno, pues... Que me gusta más. Que lo puedes pillar por baratito. ¿Cómo has dicho? Lo puedes pillar baratito. Baratito. En páginas. En páginas de dudosa. Ya sabes. El mejor juego de estrategia se lo llevó Into the Breach de Subset Games. Que Into the Breach es una especie de Advance Wars, pero con historia más guay y tal. He visto algún gameplay en YouTube. Juegos que hay que tener mucha paciencia. Para quien le guste ese tipo de juegos así de turnos y está bien. El mejor juego familiar, Overcooked 2 de Ghost Town Games. Yo he visto jugar al 1. Vi a Nevesu jugar con su chico al 1 online tal. Ese juego es destruye familia, destruye amistades, destruye lo que tú quieras. Sí, ¿no? Eso es horroroso. ¿Qué hay que hacer? Es como Mario Party. Hay que cocinar. Ah, sí. Te van pidiendo platos. Creo que estaba... ¿No estaba gratis en el Twitch Prime, el 2? El primero, creo que estaba. ¿El primero? Pues lo probaré. Y te van pidiendo platos y tienes que ir haciéndolos y tal. Un puto caos. ¿Ese está en la Play? No lo sé. Seguramente. Creo que sí. Esto es vale. En tantos lados. El mejor juego de móvil, Florence, de Mountains. No sé de qué pero va este juego. ¿El Florence? No es el... Ah, no, era el Florencia, que era un MMO. Yo gratuito, sé. Hace muchos años. Hace años y años. No sé si era el mismo. ¿Y el mejor multijugador? ¡Sorpresa! ¡Oh, sorpresa! Voy a bajar la música. Fortnite. El Fortnite de Epic Games. Fortnite. Oh. ¿Quién lo iba a... ¿Quién se lo esperaba? Nadie. Fortnite, que es el juego que yo creo que más dinero ha hecho en los últimos 25 años. Sí, sí, junto con Minecraft. Y eso que es gratis. Pues ahí está. Porque es que yo creo que ahora la gente se compra, por ejemplo, una Play o una Xbox o una Switch para jugar al Fortnite, como es gratis. Y el online, no hace falta pagar online, por ejemplo, en la Play para jugar. Y en Xbox, es gratuito. No sabía. Sí, yo me he hecho una partida un día. Y un premio que me ha hecho mucha gracia, que es Mejor Videojuego Estudiantil. Me mola mucho que hagan este tipo de premios. Combat 2018. Combat 2018 de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Noruega. Ojo, de cualquier sitio, ¿eh? tiene pinta de ser un simulador de combate. Hombre, el nombre... que se desarrolla en 2018. ¿Y eso? En un futuro distópico. Yo estoy de acuerdo con el mejor juego del año. Sí, estoy además. De acuerdo con que podría a lo mejor... Es que este año con Spider-Man a lo mejor, o con algún indie por ahí potente. Red Dead Redemption. Estaba Celeste. Tengo que jugarlo, pero es que me da miedo la dificultad de ese juego que por tirar el mando Claro, yo lo he visto y es como Super Meat Boy. Que es de esos no creo que sea tan difícil. Que son jodidos, pero tampoco para tanto, ¿no? O sea, mucha paciencia. Te cansas de jugar, o sea, te enfadas. Hombre, tú te has pasado sueltas Crash Bandicoot. El mando, juegas otra cosa. Tú te has pasado Crash Bandicoot. Pero Crash Bandicoot no es difícil. Yo no tengo paciencia, joder, para eso. No, si es difícil. Crash Bandicoot no es difícil. Bueno, vamos a las noticias importantes. Bueno, vale, pues dale tú. Vuelven. Ojo, baja la música. Sí, bájala. Vuelven. Ojo, inesperada, ¿eh? No, yo esto cuando la leí dije, no puede ser. Vuelven las Spice Girls. ¡Sí! El grupo confirma su retorno con 6 conciertos y difunde su primera imagen oficial, en la que solo pueden verse a 4 de las 5 componentes originales. Parece que Victoria Beckham tiene mejores planes. Hombre, estar con Beckham, evidentemente. ¿Qué mejor plan no, que ese? Contar dinero. Contar dinero también. O mayor solvencia económica. Claro, tiene mejores planes o mayor solvencia económica. Exacto, no pasa nada. Yo qué sé. Pero ojo, no es la primera vez que se reencuentran, porque ya se reencontraron en el 2007 y 2008, que realizaron el tour el regreso del regreso a las Spice Girls. Y en 2012... Buen ojo, nombre, ¿eh? El regreso de las Spice Girls. El retorno. El retorno. Spice Girls, el retorno, la venganza. Volvieron. Y en 2012, no sé si te acuerdas, la inauguración de los Juegos Olímpicos. Sí. Pues ahí es verdad, estuvo muy chula esa gala de... ¿Eh? Sí, con todos los creadores ingleses. Pues nada, volverán. Pues nada, a comprar disco. Venga. El pasado 12 de noviembre falleció a la edad de 95 años. Ojo tú, 95 años, ¿eh? Ya, hombre, ya está bien, pero bueno, ya era hora. Está feo decir esto. El señor, el escritor y editor de cómics Stan Lee, que es, yo creo que toda la gente que está escuchando esto sabe quién es, pero bueno, es el creador de Hulk, de Spider-Man, de Iron Man, de los Cuatro Fantásticos, de Thor, claro, de los Vengadores. Es una leyenda que yo creo que se estudiará más con el tiempo. De Daredevil, de Doctor Extraño, de X-Men, de la Bruja Escarlata, hacía unos cupcakes buenísimos, riquísimos. ¿Quién? ¿La Bruja Escarlata? No, Stan Lee. Y me da penita porque, joder, es un señor que es una leyenda, tío, salían sus cameos. Pero yo creo que luego la gente joven a lo mejor la empezó a conocer más por los cameos en las pelis de Marvel que por los cómics en sí. Claro, yo recuerdo ver la peli Mallrats. Claro, yo de pequeño leía cómics y me la pelaba muchísimo de quién fuera. De quién fuese ese cómic. Pero me acuerdo de ver la peli de Mallrats y ahí salía Stan Lee y hablaba el protagonista con Stan Lee y tal. Y ahí fue cuando conocí a Stan Lee. Dije, coño, pues es el creador de Hulk. Coño, Stan. Claro, es que luego... ¿Quién sabe quién ha creado tu personaje y favorito? Luego, a base de salir a hacer cameos y tal, pues sí, le conoce mucha gente más. Es una penilla. Sí. Este me ha dolido un poquillo. Casi tanto como la de chiquito. Pues tenemos nueva película. ¡Ojo! Toy Story 4. Que llegará a los cines el próximo 21 de junio de 2019. Y se podía ver un personaje nuevo en el vídeo, Forky. No me ha dicho mucho el teaser de este. No, pero el teaser se ven a los personajes. ¿Pero hacía falta? El teaser se ve a los personajes haciendo el corro de la patata. Y de repente aparece uno nuevo que es Forky, que es un tenorcillo de plástico con ojos ahí pintados. Que dice, este no es mi lugar, no sé qué. Yo creo que no hacía falta, pero siempre está bien. Porque la historia está bien. La historia se cierra bastante bien en la 3, sin hacer spoiler. Nunca está de más una película de Toy Story. A ver qué tal. ¿Tú sabes lo cargado que viene el 2019? Bueno, pero bueno. Tú lo sabes. ¿Te estás quejando de que haya muchas cosas buenas? ¿Qué de cosas? A mí, o sea, puede estar bien porque el Forky este, a lo mejor, claro, esto ya son bajas mentales mías. Va de eso, que no, de un personaje que se encuentra fuera de lugar. Que él no es un juguete, pero le tratan como juguete y ¿sabes? Oh. Es un juguete que se ha imaginado la chica, porque ahora los juguetes son de una niña. Ah. Según el final. ¡Spoiler! El final de Toy Story 3. Hablando de películas que van a venir en el 2019. Sí. ¿Qué te parece Aladdin? Es verdad que se ha visto el trailer. Las imágenes. Se han visto imágenes de la Aladdin que van a hacer. Del carnaval. Es queda mucha cosica. De Aladdin, que van a salir en imagen real. Yo pensaba que iban a hacer como el, Rey León. El remake como El Rey León, que eran como en 3D así, guay. Sí. Pero no, no, pero es no. Imagen real y es Will Smith. Sí. Con trencita. Con trenza. No sé, es... yo, por las imágenes que he visto... Da cosica. Claro, pues yo al principio dije, joder, qué cutre es esto, tal. Y luego me puse a leer más y había gente que explicaba que, claro, el vestuario es igual que en el musical de Broadway. Entonces, supongo que el vestuario lo han cogido del musical. Pero de es una obra de teatro. Ya, no, no sé. No, no sé. No, no, hasta que no lo hagan, claro. Yo de momento lo que es he visto... Que tenemos al genio azul en la cabeza y, claro, le ves así, vestido de carnaval. Ya, pero imagínate a Will Smith pintado de azul. No, coño, pero yo como pensaba... Pero a lo mejor podía haber hecho como una animación. Ya. Un muñeco. No sé, habrá que verla. Yo me tengo miedo porque Aladdin es mi película favorita de Disney. Sí, está muy chulo, por eso. Madre mía. Están el Rey León y Aladdin, ahí están mis favoritas. Y me da miedo, no sé. Bueno. Venga. Tras casi 5 décadas de servicio... Fíjate qué notición se acaba, ¿eh? Sí, no, está... Los Beeper dejarán de funcionar en Japón en 2019. Y aquí hay gente que está pensando... ¿Qué coño es un Beeper? ¿Qué cojones es un Beeper? Yo te voy a decir que... Te voy a contar una anécdota que el otro día hablé de esto con un compañero de trabajo. Sí. Que me dijo, oye, que los Beeper esto que van a... Que ya no van a mandar más mensajes, que va a dejar de funcionar, ¿vale? Te pusiste a llorar. Y dije, ¡mierda! Ya lo dije, ¿ya ahora qué hago? Pero dije, pensé un momento, digo, ¿qué coño era eso? Y entonces me lo explicó, porque no me acordaba qué era. Que era un busca, que te enviaban mensajes. ¿Cómo no? Era un busca. Pero la intrahistoria de esto... Yo me acuerdo, esperad un segundo. Coca-Cola regaló los Beeper, el Beeper de Coca-Cola, sí, durante un verano. Yo, mis padres tenían un mar... Pues si no cogí, era con etiquetas de Coca-Cola, 100.000 etiquetas de Coca-Cola ese para verano, coger uno. Para un amigo, o sea, es que ni para mí, o sea, para un amigo. Pero que quería el Beeper. Qué generoso eres. Madre mía, y al final lo tuvo y lo usó durante un mes. Entonces, sí, pero es que la historia de cómo llegaban los mensajes a los Beepers es muy profunda. No es como un SMS. No, tenías que llamar a una centralita. Y a quien te cogiera el teléfono, ¿sí?, le tenías que decir, quiero que le mandes este mensaje. Operadora, quiero que le mandes este mensaje a este Beeper. O sea, ¿qué no habrá oído esa gente? Que yo no sabía que funcionaba así. Esos operadores. Claro, esos operadores. Entonces tú imagínate, te vas a, oye, ¿qué pasa? Soy que quiero mandar el mensaje TQM al Beeper no sé qué. Claro, o sea, es muy curioso el funcionamiento, ¿eh? De cómo funcionaba eso. Ya tengo la panoja, TQM. TQM. Contesta, porfi. Pues oye, ojo, 50 años de servicio. ¿Y quién se iba a imaginar que en Japón se siguen utilizando 100.000? Lo leí en una noticia. Pues casi no te vigilan. Hay 100.000 personas utilizando un puto busca. Y seguirás llamando. Ay, ¿qué va a hacer la gente? Yo me imagino que son de estos ejecutivos muy, muy, muy ancianos de Japón. Que estos son... Yo supongo que son esa Toriyama. Gente. Akira Toriyama seguro. Sí. Ojalá tener el Beeper de Akira Toriyama. Pues llamas a la señora, oye, quiero mandar un mensaje a Toriyama. Y ahí se lo mandas. Yo esta noticia es de verdad. ¿Esta es de verdad? Te lo juro. Vale. No, es que cuando... Y la puse porque me hizo gracia, pues, en plan de cómo sí, se nota sí. El cariño. Solo, la película de Star Wars no entra en la carrera por los Oscars porque alguien se olvidó de enviarla. A ver... El becario, la becaria ahí... Manda esto, el paquete. Según apunta Variety, solo con una versión de banda sonora original de John Powell con temas de John Williams ha sido descartada de la preselección de los Oscars porque alguien de la productora encargada para el envío no cumplió con la fecha límite del 15 de noviembre. Vamos, que no le dio al botón de send. Efectivamente. No. Elementos en bandeja de salida. Se quedaron ahí, efectivamente. Que tampoco... Que a lo mejor no hubiese ganado nada, pero oye... Pero nunca lo sabremos por la incompetencia de alguien. Se ha llevado la bronca. Yo creo que ya no trabaja. Creo que... El que no tendría que trabajar fue el que hizo Solo. Pero si a mí me gustó Solo. Está bien, está ahí divertido. De aventura. Pues tendría su... Porque es un señor mayor. Una aventura. Te quedaste dormido porque te parece que estaba muy alta la música ayer. Es Venga. Verdad. Joder, que estaba alta. Y... Oye, que tú no tenías una canción para este programa. Pero que se me ha ocurrido. Es que se me está ocurriendo todo hoy. Pues. ¿Sabes quién la ha hecho? ¿Quién? No, es un señor. Si quiere, voy buscando la información. No, es Frozen de 8 bits. Es la versión de Frozen de. Tengo un muñeco de nieve. ¿No? Es, pero en plan 8 bits. Entonces, es una canción que hooligan. Para nosotros es una canción hooligan. Una canción hooligan. Porque lo vais a saber. Lo vamos a extraer del canal de YouTube de Darnutube. Darnutube. Y se te queda en el cerebro, ¿eh? Y es una canción que nos vais a agradecer mucho, porque la vais a tener en el cerebro durante todas las navidades. Sí, sí. Lo. Más sabrosas. En Melmac. Perdidos en Melmac. Tu podcast procedural favorito. Un año más. ¡Feliz Navidad! Oh. Estamos en Navidad ya. ¿Sí o qué? Sí. No te has dado cuenta porque no has visto en ningún sitio anuncio de Navidad ni nada, ¿no? No. Hay turrones todavía. Cortilandia. ¿No? Cortilandia. Pues sí, un año más en estas fechas tan... Porque tan... la lotería no nos ha tocado. Estaría yo haciendo... Pues sí, la verdad es que yo creo que sí seguiría haciendo. Fíjate. Porque sí. Me encanta hacer esto. Esto no es trabajo. Que bueno, aprovechamos estas fechas navideñas, como todos los años, para haceros algunas recomendaciones para yo qué sé, os decimos alguna película, alguna serie. O para ver, regalar. Para ver estos días, para regalar. Exacto. Algún libro para leer, otros podcasts. Esto va en contra nuestro, porque les decimos podcasts, no. Que son mucho más mejores, porque somos multiplurales, son mejores que el nuestro, y claro, se nos va la gente luego, porque somos humildes. Pero, porque nos gusta compartir la calidad. Exacto, eso es. Y eso, hemos decidido compartir, como siempre, una película, una serie, un libro, un juego, si no recuerdo mal. Sí, sí. Y un podcast, y un podcast. Cada uno de los miembros de Perdidos en Melmac. Y en esta ocasión, como no está Nevesu en directo, la tenemos algunos audios que nos ha ido enviando, que los pondremos cuando toque. Pim, pam, pum. ¿Te parece bien? ¿A mí? Claro. Sí. Ah, pues es que ya como no te da el sol... Ya no me tomas en serio. Ya no brillas. Pues tú, ¿qué temazo has puesto, eh? ¿Qué temazo? Y... lo tienes en la cabeza. Madre mía, no se me va a olvidar nunca. Nunca. Y empezamos con las películas, ¿te parece bien? Sí. Vamos a recomendar una película para ver estas entrañables navidades. Qué bonito, entrañable. Si no te parece mal, empiezo yo. Venga. Venga, que la tengo aquí. Voy a empezar con una película que está en Netflix, que se puede ver toda la gente que tenga Netflix, la tiene en el catálogo, o al menos la tenía hasta el mes pasado. Supongo que este mes también estará. Si no, pues podéis acudir a vuestras páginas de confianza. Es una película que se llama Stardust, del año 2007, dirigida por Matthew Vaughn. Hostia, Matthew Vaughn. Voy a leer la sinopsis. Venga, léete la sinopsis. De una persona que la que escribe mejor que yo en Sensacine. En Sensacine, por esto. Uy, que no la leo. Victoria, el anhelado amor de Tristán, le promete casarse con él si consigue una estrella que ven caer en el horizonte durante una apacible noche de verano. Para ello, el joven deberá cruzar el muro de su tranquilo pueblo y atravesar el portal que le dirige a un mundo misterioso llamado Stormhold. Hasta aquí. Me gustan las pelis con portales. Encontrará la estrella foto. A ver, un segundo, a ver si esto es un spoiler. Importante. A ver, un segundo. Nah, está bien. Encontrará a la estrella transformada en una mujer llamada Iván. Es que no me acuerdo bien cómo se llama. Lo voy a leer tal cual. Ivaine. Sin embargo, no es el único que la desea, pues una malvada bruja querrá hacerse con ella para conseguir la juventud eterna. Y los hijos del rey de Stormhold para conseguir el llegar al trono aquí en la estrella. Bruja, portales y todo. Por no hablar, ojo, del pirata Shakespeare. Pirata. Y el comediante Ferdy de Fens, quienes harán difícil la vuelta a casa del muchacho. Ay, pirata, mira. Piratas, princesas, estrellas, brujas, aventuras. O sea, estrellas. ¿Cuánto dura? 5 horas. ¿Conseguirá Tristan llevar de vuelta la codiciada estrella y casarse con Victoria? Tristan Baker. Tristan the Morning. La verdad es que la película está simplemente por la gente que participa en la película. Merece la pena, ¿verdad? Ya merece la pena. Bueno, no sé si he dicho que es de Matthew Vaughn. Sí. De Matthew Vaughn, que ha hecho películas como... Del productor de... Kingsman, por ejemplo. Este verano. Creo que es de Matthew Vaughn. Hostia, Kingsman mola un montón. Creo lo que pasa es que te vuelve muy loco, ¿eh? La hostia esa película. Es muy... otro está todo el rato pasando cosas. Otro año lo haré de Kingsman. Qué locura, macho. Bueno, eso, que el reparto, que son dos estrellas, son Charlie Cox, que dirás, ¿quién cojones es Charlie Cox? Me suena. El de Daredevil. El protagonista de Daredevil es Charlie Cox. Es que con la máscara no lo había reconocido. Peter O'Toole. Pero Peter O'Toole. No, Peter O'Toole. Robert De Niro. Caja o Madrid. Santiago. Ramón y Cajal. Gregorio. Robert Ryan. De Niro. Michelle Pfeiffer. Ricky Gervais. O sea, aquí hay gente. Ricky Gervais también. La hostia. O sea, tiene un reparto de la hostia. Y. Bueno, mira, lo tengo aquí apuntado. Y el director Matthew Vaughn, que ha dirigido mastodontes como Kikas. Ha dirigido mastodontes. Digo, ¿qué película es esa? Ha dirigido mastodontes por Siberia. Tiene que ser la hostia esa película. Ay, pues ya, o sea, solo con los protagonistas y el director ya debería ser suficiente reclamo para que la gente quiera ver esta película. A mí me gustó mucho y por eso la estoy recomendando, porque me recordó a películas de... O sea, tenía la sensación al verla como cuando vi en su día dentro del laberinto, esa película de aventuras. ¿Dentro del laberinto? Dentro del laberinto, Cristal Oscuro. ¿Cristal Oscuro? O La Princesa Prometida, es de ese estilo. De esa trilogía casi, como quien dice. Cristal Oscuro da muy mal rollo. Yo cuando era pequeño me daban miedo porque los bichos malos. Los pájaros, la especie de pájaro cuervo, sí, ese los da malos. Una grima, o sea, está súper bien hecho. Y eso con efecto digital, digo yo que no lo consigues. La grima que da ese bicho... Buah, es que... Cristal Oscuro, otra gran película que si no habéis visto, sí, está muy bien. Está en Netflix, creo que también. Yo creo que sí, además está en HD. Obviamente. Bueno, claro. Es que es muy antigua, joder. Marionetas en HD. Sí, es pues antigua, eso, sí. Stardust, una película de aventuras y... Así muy muy muy amena. No es muy larga, está muy bien, se ve muy bien. Y ideal para Navidad. O sea, de esto que el día uno no sabes ni qué hacer ya, que dices, ¿qué veo hoy? Stardust... Para adelante. Para la tarde, riquísima. Para esa tarde que te entra el sueñecito y vas solemnemente. Pues. Me toca a mí. Sí, sí, otra película. Iba a decir Neveso, ¿no? Pero. Neveso. No. Está la pobre. Venga, dime la misión. Iba a recomendar una cosa primero. Vale. Porque hay una cosa... No conduzcáis si bebéis. Exacto, eso de momento. Al volante, nada de alcohol. Y el móvil, cero tampoco en el coche, por favor. Que luego pasa lo que pasa. Iba a recomendar, así que se me ha ocurrido ahora también. Es que a mí se me van ocurriendo las cosas a buena pluma. Hay una cosa en Netflix, que es La Hoguera. Una hoguera que dura 2 horas. Hostia, ¿te puedes creer que...? Que la pones. La chimenea, ¿no? La chimenea que dura como 2 horas en 4K. Ahí con el sonidito de la. Del crepitar de la madera. De la madera, que es que te lo pones y pues relaja de te, la. Te vas a reír, pero yo cuando vienen. Que lo he puesto, ¿eh? Yo cuando vienen visitas y estamos comiendo, y en plan, para que no pongan más la tele y hablar nosotros. El ruido de fondo. Pongo la chimenea. ¿Eh? Pongo la chimenea y a 4K. Y da hasta calorcillo. Sí. Es que 4K da calor. O sea, los bits que tiene eso, no. El torrente de bits. Calienta lo que sea. Bueno, sí, que si la podéis ver, pues la veis y ya nos decís qué tal, qué os ha parecido. O sea, hasta el último minuto es emocionante. Pero voy a recomendar Batman Ninja. Hablando de. Ya con eso, o sea, podemos subir y ya está. Batman Ninja. Sí, o sea, sí, con esa edad la gente debería estar viéndola. Sí, la verdad es que es lo que me pasa a mí. Batman y ninjas. ¿Qué no, más quieres? No, no hay nada mejor. De hecho, voy a decir más o menos, voy a ponernos en situación, ¿vale? Venga. El diseño de personajes es de Takashi Okazaki, que es el creador de Afro Samurai. Que es bien, una serie. Muy bien. Es el creador de personajes. No me gustaba mucho el estilo de dibujo, pero bueno. Bueno, vale. Y esta película se estrenó en el 2018, o sea que es muy recientita. De este año. Sí, básicamente. Este año que termina. Este año que este termina. Que esa frase que agoniza ya este año. Claro, pero sí, es verdad. Y eso. Pues, es una película de Batman. Sí, de Batman. Con diseño de personajes de. Entonces, voy a decir del. Takashi Okazaki. Okazaki, que de Afro Samurai. Voy a decir más o menos el argumento, ¿vale? Aunque tampoco os quiero contar mucho porque es, el argumento es absurdo a más no poder. Pero bueno, da igual. Vale, ninjas y Batman. Pero Batman y ninjas, ¿sabes? Mientras luchaba contra el Gorilla Grodd en el asilo de Arkham, no conocía yo el personaje del Gorilla Grodd, fíjate. Porque además no ha salido en ningún juego de Arkham ni nada, no sale. No sé quién es el Gorilla Grodd. Solo lo descubrí en la película. Batman se queda atrapado en la máquina de desplazamiento temporal del motor Quake de Gorilla Grodd y es enviado al Japón feudal. Fíjate, la excusita para... Había que hacer alguna forma de, exacto, de que Batman fuera al Japón feudal. Pero... Oh, pero... Eso no es todo. Porque es perseguido por un samurái que trabaja para el Joker. Aquí pone el guasón, pero no es el Joker. Pero un samurái de la actualidad que también va para allá. Sí. O un samurái de la época. Ahí, por aquí, allí es perseguido por un samurái que trabaja para el guasón en el Japón feudal. ¿Pero cómo puede trabajar para...? El momento, que te estoy explicando el argumento, por favor. Vale, vale, perdón. Es que, o sea, cuando empieza la película, están todos como luchando en el Arkham. Entonces, uh-huh, el Gorilla Grodd estalla la bomba esta. Entonces, todos los malvados de Batman, sí, viajan al Japón feudal. Ah, todos. Entonces, allí cada uno tiene como... su cuartelillo, digamos. O sea, dos caras tiene un cuartel. El Joker tiene anda otro. Anda que tardan en hacerse su cuartel ahí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno. Pero claro, supuestamente Batman va un poquito... Tarda en viajar más en el tiempo, entonces estos ya están asentados allí en el Japón feudal. A lo mejor es que viajan a diferentes épocas. Es, o sea, sí. Diferente, uno a 1200. No sé, yo creo que Batman, no, como le pesa más la capa, tarda más en viajar en el tiempo. porque sí. Ya está, ¿no? Ya está. Entonces, sí, ahí está Alfred también. De repente Catwoman sí está allí en el Japón feudal, no sé por qué. Bueno, y están allí todos. Entonces tiene que luchar Batman contra toda la amalgama de malvados allí en el Japón feudal. Pero en plan con katanas y de puta madre. Con katanas, y es que esto no sé si decirlo o no. O sea, es que no sé si es un spoiler, porque no he visto el tráiler directamente y no sé si eso sale. Imagino que saldrá en el tráiler, no lo sé. Bueno, pero no sé si posible decirlo. Spoiler, atención. Pero que no, o sea, no, que no es un spoiler en realidad, pero salen robots. Ojo. Salen mechas. Dios mío. Solamente por ese detalle ya merece ver la película. O sea, Batman Ninja y mechas. O sea, la hostia. Y el dibujo es, o sea, el dibujo es acojonante, o sea, es la leche como está hecho. O sea, mola un montón así con el dibujito así. Sí, fíjate. En plan pinturita es la hostia. Está súper bien diseñado. Que yo la iba a ver, vi así un poco el trailer y dije, puf. Sí, es que el guion es muy absurdo. Puf. Pero merece mucho la pena verla por cómo me la están vendiendo. Sí, sí, es que ya te digo que solamente por ver los mechas que salen merece mucho la pena, en serio. O sea, es una hora y media, es una gilipollas de película realmente porque... ¿Pero la produce DC o algo sí, así? Sí, sí, es de Warner. ¿Ah? Lo que pasa es que contrataron a animadores japoneses y guionistas japoneses para hacerla con su visión, que está muy bien. O sea, es una película japonesa. O sea, es todo lo exagerado de Japón. Anime de Batman. Y está muy bien porque es el toque japonés. Pues a todos los que sean... Es muy absurdo, pero está muy bien. A todos los que sean fans del anime o de Batman, o de las dos cosas, la podéis ver perfectamente. Esto les va a encantar. Exacto, sí, sí, o sea, recomendable. En Netflix, mira, 85 minutos dura. Te la ves en una tarde, eso igual. Eso se ve en después del crepitar de la chimenea. Batman Ninja. Batman. Y una palomita. Me parece bien. A mí me la ha vendido, yo creo que la voy a ver. ¿Te parece si escuchamos la peli de Nevesu? Venga. A ver qué nos ha dicho. Vamos para adelante. Vamos a escuchar Nevesu. Hola chicos, os hablo desde, a ver qué pone aquí, Gallifrey, estoy en Gallifrey. Oye, que yo que también quiero recomendar una película. Yo voy a recomendaros La forma del agua, que la estrenaron este año y es del director Guillermo del Toro, que me encanta, madre mía cómo me gusta ese director. La forma del agua, para el que haya estado dentro de un tanque y no se haya enterado de qué va, Elisa es una joven muda que se enamora de un hombre anfibio que está recluido en un acuario en un laboratorio secreto propiedad del gobierno, donde ella trabaja. O sea, ella está trabajando en ese laboratorio. Llevada por el amor, Elisa trama un plan para liberar al monstruo. Y bueno, y pasan cosas. A mí esta peli me encanta, la verdad. Yo pensaba que iba a ser un drama. Y bueno, es un drama, pero es un drama bien. Me gusta mucho. Yo la recomiendo muy fuerte. Venga, un beso. Las pelis están muy bien. Pero es que hay gente que tiene muchas vacaciones en Navidad. Eso es verdad. Tiene muchas vacaciones. Y se puede ver no solo una peli, sino una serie entera. Por ejemplo. Como por ejemplo, Kibou. ¿Me toca a mí ahora? Sí, me apetece. Joder, que empieces tú. Me has pillado, tío. ¿No? ¿Me has pillado? Yo. Sí, empieza tú. Vale, pues como por ejemplo, yo, más que una serie, voy a decir un programa que se llama Grand Designs. ¿No vas a recomendar El Mundo de Big Man? A mí me gusta mucho El Mundo de Big Man. Pues podría recomendar otra. Es que no tengo a mano Netflix, pero hay una serie parecida al Mundo de Big Man. ¿Sí? Moderna, sí. ¿Moderna? Es que no me acuerdo cómo se llama, pero otro programa hablaré de ella. En las recomendaciones de verano. Del año que viene. Sí, me acuerdo. Es que esa es muy buena, es que están las temporadas en lo que... Vale, no, pero esta vez voy a hablar de Grand Designs, que es un programa de Channel 4, que es inglés. ¿Eso no es una colonia? Si no me equivoco, Channel número 4. pero bueno, está en Netflix también. Es que, claro, una vez que pagas Netflix, ves casi todo lo que está en Netflix. Sí, eso es verdad. Es lo que tiene. Aunque, en el tiempo que estás eligiendo lo que ver. En el tiempo que estás eligiendo, podrías haber visto el gameplay de elegir película. Pues bueno, esta Grand Designs es una serie de... Es un programa presentado por Kevin MacLeod. Hostia, que Kevin MacLeod es un nombre ya súper épico, claro. O sea, lleva en antena desde 1999, allí en Reino Unido. Y aunque en Netflix están solo las últimas temporadas, o bueno, hay como 5 temporadas o algo así. Y lo que mola es que te enseña la arquitectura de algunas casas. Por ejemplo, el tío viaja a Madrid para ver una casa que hay en el monte, que ha respetado todos los árboles que hay en la casa. Entonces ha hecho recovecos para que pasen los árboles a través de la casa. Sí. Y eso son todo casas, casoplones de gente súper pija, que se las han hecho arquitectos súper famosos. Y me mola mucho la forma que tiene de animarte a ver, a apreciar la arquitectura. Yo que soy yo soy completamente nulo en la arquitectura, yo no tengo ni idea, pero me mola ver el programa porque empiezas a apreciar ciertas cosas en el edificio. Sí, como está hecho, como se las ha ingeniado para hacerlo así. Sí, por ejemplo, ha puesto piscinas, pero no te puedes bañar en ellas. Pero entonces, ¿para qué las ha puesto? Para que rebote la luz del techo y pueda entrar dentro de la casa. Y, uy, cosas súper guays, tío. Como cuando ahora te ha entrado la luz. Y como te cuando me entraba la luz de la nave en la cara. Es que estamos viajando al lado del sol. Del sol, estamos cerquita del sol. Y... Yo voy a decir uno que fue mi favorito, que es un señor que en Londres que intenta hacerse una casa, lo intenta y lo consigue, al final, spoiler. Intenta y sale mal. Intenta y lo consigue, que si no, no habría capítulo. En mitad de Londres, una casa barata, intenta hacerse, y se compra un terreno como triangular, súper feo, ahí entre casas, feísimo, y queda la mejor casa del mundo entero, con su piscina. Un terreno de mierda, te estoy diciendo, un terreno de mierda. De hecho, tiene que llegar a tratos con todos los vecinos que tienen cada sitio de su casa para que lo dejen construir. Y oye, muy guay, muy guay. O sea, si os gusta un poquito la arquitectura o os interesa un poquito, curiosidad. O aunque no os interese, porque es lo típico, esto lo empezamos a ver por ¿qué vemos hoy? Pon esto mismo mientras comemos y nos enganchamos. Y sin más. Y joder, ahora soy prácticamente arquitecto. Anda, te dan el título, te llega a casa. Te convalida con arquitectura. De Netflix. Oye, está muy bien. Muy curioso. Muy curioso. Muy curioso. O sea, yo en lugar de una serie he decidido un programa. Está muy bien, eso. Grand Designs. Muy bien. Presentado por Kevin MacLeod. Me encanta en Kevin. Y eso, creo que hay tres temporadas o así, cuatro. Y se pueden ver muy bien, muy chulas. Muy bien. Y bueno, espera, un segundo. Que cuando subes la música, ahí haces el paréntesis para que hable el otro. Y el otro eres tú, Kibou. ¿Qué nos Soy vas yo. ¿Qué serie nos vas a recomendar? Voy a acomodar. Acomoda. Voy a recomendar una. Voy para la cosa de samuráis. ¿Por qué te ríes? No, y no solo, hombre, los gatos samuráis podría recomendar perfectamente, pero es que eso donde lo encuentro. En Canal Plus, ¿no? En Canal Plus, en los sábados a la 1:30 de 1995. Claro. Son los gatos samuráis. Si alguien tiene una máquina del tiempo, pues os la recomiendo, ¿vale? Que la veáis, porque esa serie no la encuentro en ningún lado. Podríamos hacer un programa, fíjate, lo digo aquí ahora, de copias de las Tortugas Ninja, porque los gatos samuráis eran una copia de las Tortugas Ninja. ¿Por igual qué? Que los... ¿Por qué? Porque comen pizza y tienen una pizzería. Y son gatos. Y tienen katanas. Y son cuatro. Como Battletoads. Pero como los motorratones de Marte. Las Tortugas Ninja no tenían mechas. Como los Street Sharks. Pero bueno, eso ya son abominaciones. ¿Había ratones en moto. En serio, había un montón de series de estas. Ratones en moto. Tiburones. Ratones de Marte, ojo, cuidado ahí. ¿Tiburones de dónde? ¿De Cuenca? Pues tiburones que deben ser mutantes, si no recuerdo mal. Me acabas de joder la infancia. Podríamos hacer un especial de Melmac hablando de series que copiaron a la Tortuga Ninja. Yo lo dejo ahí. Es un tema que se me acaba de ocurrir ahora mismo. Sí, no, pero está bien, porque es que no había pensado nunca que eran los gatos samuráis una copia de... Cago en la leche. Cago en la mamá, roto los gatos samuráis. Sí, pero, ahora... no vas a recomendar los gatos samuráis. Sí, las recomiendo, evidentemente. Si tienes una máquina del tiempo, pues eso, en 1925 la echaban, ¿vale? En Canal Plus. ¿Una máquina del tiempo o internet? O internet. Pues yo no la he encontrado, pero bueno. Voy a recomendar Samurai Champloo. Champloo. Que está en Netflix también. ¿No es Champloo? ¿Sabes Champloo? Champloo, perdón. Eso, Champloo. Ya está el Santi que lo sabe todo. Es que sí. O Champuru, ¿no? Es Champuru. ¿Sabes Champuru? Champuru. Champuru. Champuru será como lo pronuncian en Japón. Claro, Champuru. Champuru, que te vi. Champuru, que te vi. Bueno, es una serie... No la he terminado de ver. Me faltan algunos capitulillos. Pero yo creo que para esta Navidad, porque son 26 capítulos de 20 minutos, 25, está muy bien. Se ve rápida y es bastante guay, sí. Entonces, la historia está ambientada en una versión ficticia del Japón en el periodo Edo. Sí. La serie, además, cuenta con muchos anacronismos, en su mayor parte de hip hop. O sea, la banda sonora de esta serie es la hostia. Es la leche, porque me la pongo en Spotify y ¡pum! Y mola un montón. No sé qué está haciendo Santi. Es que estoy, tengo, y me está poniendo muy nervioso. Tengo el cable raro de los auriculares. Que está muy bien. Es una serie que vi, la vi capítulo a capítulo, semana a semana, según salía hace... Es del 2004 esta serie. Pues o sea, tiene ya sus 14 años. Y se nota en el color que tiene. Está como apagadillo. Pero está muy guay. Es, sí, es, sí, sí, sí. Que se llama Mugen, uno de ellos. Mugen, ¿puede ser? Voy a explicar algo. Ah, vale, perdón. Sí, sí, sí. ¡Fu! Una joven de 15 años parecía, que se llama Fu. Parecía el de Carlos Jesús. Carlos Jesús. Fu, una joven de 15 años trabajaba en una casa de té hasta que esta fue destruida después de una violenta pelea a tres bandas entre Mugen, el vagabundo, Jim, el samurái errante, y los guardaespaldas de hijo del daikán de ese pueblo. Los protagonistas son Mugen y Jim, ¿vale? Y Fu. Al final del combate, Mugen y Jin son arrestados para ser ejecutados al día siguiente. ¡Fu! Les había escapado a cambio de que le ayuden a encontrar el samurái que huele a girasoles. ¿Y verdad? Yo creo que es el Makufin. Fíjate lo que te digo. No, o sea, no termino de verla, pero yo creo que eso es un Makufin muy grande. A pesar de acceder al trato, Mugen y Jin... Santi ha resoplado diciendo, no tiene ni puta. Es que no me acuerdo muy bien, pero... Y Jin está siempre intentando acabar el uno con el otro, en una rivalidad casi profesional. Ambos samuráis tienen un pasado borroso. Así, la historia narra sus viajes entre veredas y pasajes oscuros y cómo arreglan los líos en los que se meten. Y está muy entretenida, la verdad. Pero ya digo, la música es acojonante. Dos samuráis y... La chica no llega a coger espada en ningún momento, ¿puede ser? Mm. Es que no me acuerdo bien. No creo. Pues las aventuras de estos tres personajes, que son autoconclusivas, si no recuerdo mal, en cada episodio... Sí, empiezan como una aventura sí. Nueva. Y recuerdo, y este es que Samurai Champloo es el ejemplo que ponía yo siempre de... Porque en el anime, no sé si te has dado cuenta, que en el anime generalmente los finales son una mierda. Generalmente son una o no se entienden. Son una castaña. O no se entienden. Yo siempre decía... Evangelion. En el anime... Evangelion, joder, que ese es el ejemplo mágico. Yo siempre decía, y siempre digo, que en el anime lo importante es disfrutar el viaje. Y ahí sí como que es, perdido. Y ahí sí que es así, es que es así. Pero con Samurai Champloo siempre pongo ese de ejemplo, esta serie, de una que tiene un final bueno, fíjate. Anda. Un buen final. El samurái que huele a girasoles. Un buen final, no te digo más. Pues eso, Samurai Champloo. Para que la veáis en Netflix. Está en Netflix también. Joder, con Netflix, sí, macho. Sí, sí, sí. Pero van a poner... Señores de Netflix, ¿qué pasa? Que hablamos mucho de Netflix. Que nos tienen que dar. Yo qué sé, unas piruletas, unas suscripciones a Netflix para regalárselas a los oyentes. Y a las oyentas. A los oyentes, sí, a los oyentes. Sí, sí, a los oyentes. Y sí, sí. Evangelion va a salir en Netflix también el año que viene. Evangelion. En primavera, la serie. La tengo en DVD por ahí, fíjate. ¿La serie entera? Sí. No la he encontrado. Yo no sé si la vendí. No me la quería comprar y no la encuentro en ninguna. Pues que la tenía en DVD, pero en 4/3. O sea, un DVD de la época. ¿Un DVD? Un DVD. Un DVD. De antes del Blu-ray. Pues Champlu. Cámara Champlu, muy chula, muy chula. Si os gusta el anime así, pasa que es un poco antigua. Bah. Y seguramente casi toda la gente la haya visto. Espero. Pues ahora que está en Netflix, pues tienen la oportunidad. Si no la habéis visto, la tenéis en Netflix. Efectivamente. Y si no, pues los gatos samuráis. Y Neves nos va a hablar de una serie que no es ni de anime ni es de arquitectura. Vamos a ver de qué nos habla Neves. ¿Cómo que los cacahuetes no vienen incluidos en el vuelo? ¿Pero qué clase de compañía es esta? No, no, no, no me mire así, caballero. Mira, no tengo tiempo para esto. Hola, chicos. Sí, la serie que me pedisteis. Mira, voy a recomendaros Brooklyn Nine-Nine, que es muy divertida. Es de policías. Pero de policías bien, de policías donde pasan cosas de reírse. Las primeras temporadas están en Netflix. Yo recomiendo verla en inglés subtitulada, porque la voz del capitán, aunque el doblaje en castellano está muy bien hecho, la voz del capitán hay que escucharla, porque tiene una voz muy característica, por decirlo así rápido. Y nada, eso, chicos, que un beso, que estoy aquí en el avión y que tengo que terminar unos asuntos. Venga, un abrazo. Madre mía, Brooklyn Nine-Nine. Gran serie. Brooklyn Nine-Nine, que es la que ha dicho Nevesu. La empecé a ver, pero paré porque es que sigo demasiadas series. Dije, voy a parar. Hasta aquí hemos llegado. Hasta que no vaya acabando series, no... No empiezo otra, que sí. Es como los juegos. Es que sí. ¿Eh? Como los juegos, como hilo, ¿eh? Es como los juegos, como hilas. Hablando de juegos. ¿Qué toca? ¿Qué videojuego vas a...? Yo sé, y es que sé la jugada que has hecho aquí. ¿Qué videojuego vas a recomendar a la audiencia? ¿Por qué? Porque yo sé que has dicho videojuegos. Me apetece poco escribir. Voy a leer lo que puse en la página. No, voy a leer lo que puse ahí. No voy a leer. Que esa jugada no, pero... sucia que hiciste con Firewatch. No, eso se dio pasado. ¿Qué? O sea, realmente voy a recomendar Final Fantasy XV. Sí. Porque ahora mismo está a un precio muy barato. Está a 19 euros. Lo he llegado a ver en Amazon por 14 euros. Madre mía. O sea, te pagan casi por jugar. O sea, y es un juego que por 14 euros merece la pena. Pero vamos, a mí me mereció la pena. Me lo regalaron cuando salió. Y me ha merecido. Es el juego que más he jugado en la Play. Me salió este del año. El que más. El resumen del año. 35 horas. 35 horas. Qué loco. Llevo yo al FIFA 300 y pico. Ya ves. Final Fantasy XV, ¿de qué va? O sea, del príncipe Noctis. Es que a mí me habla de Final Fantasy. Que su reino se ha tenido que ir del reino. Pero es en plan Final Fantasy VII. No es por turnos. Es en plan Kingdom Hearts. Es en plan Kingdom Hearts dando hostias como panes. Eso, por eso me lo pillé. Porque no son combates por turnos. Claro. Es que yo he escuchado muchas palabras muy malas de la Final Fantasy pero por gente que es muy fan de los antiguos. Que eran en plan, esto no es un Final Fantasy. Pero eso son... Eso lo hago yo con una Raspberry. Pues entonces cierro los ojos, imagínate que es otro juego. Porque ya está, no pasa nada. Sí, no, yo creo que la gente la gente evoluciona. Se fija demasiado en el título del nombre del juego. Y es una aventura que te vas a pasar muy bien, que vas con tus colegas ahí con el cochecito, con tus aventuras, con tus misiones. Ay, me acuerdo del... Y además es muy sencillito. De los vídeos que salían del Final Fantasy antes de que saliese el juego. Y la gente hablaba de la boy band. Exacto, de los Backstreet Boys, de los emos. Pero luego molan, luego son buenos personajes. Que sí. Luego te enganchan. Además tiene un girito ahí final. Sí, está muy bien. Además, que cuesta 14 eurillos, 19. Sí, es que no tiene. Es que para PC no sé por cuánto está. Para PC seguramente estará más barato. Pues no te creas, ¿eh? Justamente ahora son las rebajas de Steam. ¡Ojo! Podemos incluso mirar cuánto vale. Anda. Pero bueno. Y sobre todo, lo que merece muchísimo de este juego es la banda sonora. Porque yo muchas veces, antes de ponerme a jugar, en el título del menú, lo dejaba ahí. Pero eso pasa con muchos Final Fantasy. Para escuchar la música nada más del título, o sea, era la leche, macho. Eso pasa con muchos Final Fantasy. Que, es que me quedaba simplemente, antes de darle al start, me quedaba escuchando la música, tío. Era maravilloso. O sea, una banda sonora increíble. Muy recomendable, de verdad, este Final 15, muy divertido. Aquí lo menos tengo. A mí. A ver, lo tengo. Venga. Final Fantasy 15, Windows Edition, 25 euros. Anda, boom. 25 euros. En tu cara. Pero no sé si ha habido algún problema con Final Fantasy, que no van a sacar más DLCs o no van a... Sí, el Tabata. Sí. Se ha ido de Square Enix directamente. Pero han dejado la historia cerrada y todo bien, ¿no? No sé, ya no lo sé. Digo del Final Fantasy. Tú te lo has pasado. Creo que quedan DLCs todavía por salir, pero no... Sí, la historia sí estaba cerrada, pero a lo mejor había por ahí alguna historia por ahí pendiente, que pero no tiene nada que ver con el juego. Ya. No, pero a lo mejor algún personaje por ahí para a lo mejor hay gente que se compró el... Es que yo he escuchado eso, ha quejas. Está la edición, la que cuesta 19 euros viene sin DLCs. Si los DLCs, los gratuitos vienen, que mejoran algún capítulo y demás. La versión tocha cuesta 30 euros. Que tampoco viene con todo. Eso no dinero. Toma, 30 euros. Pum, como estos. Y ya está, así que tenemos el dinero por castigo. Final Fantasy XV, además ha dicho que unas 40 horas más o menos de juego. Sí, por ahí, 35, 40. No está mal, por 19 eurillos, no está mal. Está muy divertido. 25 en PC, no está mal, está muy bien. Yo voy a recomendar. No he hecho paréntesis, pero voy a hacer el paréntesis. Los paréntesis. Oh, qué bien me salen los paréntesis, la virgen. Yo voy a recomendar un juego de móvil. Pues mira que he jugado juegos últimamente. Últimamente estaba a tope ahí con la Play y el PC, pero voy a recomendar uno de móvil gratuito que porque hace unos meses me dio por buscar juegos gratuitos por cosas de la vida. Cosas de la vida, te jugaba más en móvil y me dio por buscar juegos gratuitos y encontré Hard Start, que es un juego de Adventure Island de 2016 o 2017, no estoy muy seguro, que tuvo versión en Flash en su día, en Flash o en HTML5, como lo que esté hecho, que se puede jugar también en PC, que está por ahí. Heart Star, Heart de corazón y Star de estrella. Heart Ay, Star. Qué bonito. Que eso, que es gratuito, que lo tenéis en la tienda de Android y de iOS. Uy, uy, uy. Siri, búscame el Heart Star. ¿Y de qué trata? Pues mira, es muy sencillito. Bueno, sencillito. Es que este con imágenes se ve mucho mejor. Pero hombre, tú manejas a dos personajes, ¿vale? Tienes un botón para ir cambiando de uno a otro. Y uno es azul y uno es rojo. Y son como dos personajes que están en realidad, en realidades paralelas, más o menos. Entre ellos pueden interactuar, se puede subir uno encima de otro, se chocan. Pero el rojo solo puede estar encima de las plataformas rojas y los pinchos rojos le matan y esas cosas. Todo lo que sea rojo le mata al rojo. Y el azul, pues con el azul. Entonces, hay que llevar a los dos personajes a un punto en cada pantalla. Y tienes que ir colaborando entre ellos para llegar a ese punto. En plan de... ¿Cómo el juego de... este de los muñecos de lana, de Electronic Arts? ¿Cómo se llama? El Unravel 2. Puede ser, ¿cómo no? Ya, a mí me recordaba al Train, que es eso, que son personajes diferentes que tienen que colaborar. Que tienen que colaborar para llegar a un sitio. O a Lost Vikings de Super Nintendo. Hostia, chaval. Ese, ¿sabes qué compañía hizo ese juego? Silicon Rockstar. Synapse. Pero era el antiguo no, Rockstar. Rockstar, no. Sí, esto, era de no, la. Era la... Blizzard. Es verdad, Blizzard. Es el Silicon verdad. Synapse. Verdad. Pero sabía yo que me sonaba que era una compañía tocha. Una tochísima, sí, sí. Por eso. Los Lemmings son los de Rockstar. ¿Qué? ¿Son de Rockstar? Son de DMC o algo así, eran que era de Rockstar, sí. Yo no sé, tío. No sé, da igual, no sé, no sabéis caso. El que era de Rockstar era de Super Nintendo, que era que ibas con el triciclo ese. Unirracer. Qué juegazo ese, macho. ¿Lo has jugado? No he visto. Yo lo he alquilado. Es que yo bueno, nunca tuve la Super Nintendo. Emúlalo. Lo puedo emular. Hard Star. Que lo juguéis. Juegazo. Jugando. Además, se pasan, yo que sé, en un par de tardes horas habéis pasado el juego. Me lo bajo en un moment, Y lo podéis jugar en cualquier dispositivo Android o iOS. O en PC, también está en PC. ¿Un Windows Mobile? No sé si estará en Windows Mobile, no he tenido el placer de utilizarlo. ¿En Symbian? Juego de puzzles, plataformas, muy revueltas. Para toda la familia. Para toda la familia. Oye, tengo ganas de escuchar a Neveso. A ver qué nos recomienda Neveso, porque Neveso tiene un gusto muy muy guay para los juegos. Son juegos diferentes siempre. A ver. Entonces vamos a ver qué nos recomienda. Pues si tengo que recomendar un videojuego, yo recomiendo Allman's Journey. Es un juego que está para Android, iOS, Windows y está hasta para Switch. O sea, donde tú quieras puedes jugarlo. Es un juego muy corto, yo me lo pasé como en hora y media, más o menos. Pero así que es, se puede disfrutar en cualquier momento. Y además es un juego donde controlas la perspectiva del escenario. O sea, es una mecánica brutal. Si a esa mecánica además le sumas lo bonita que es la historia, de verdad es que este juego es de 10. De 10. Y, perdón, perdón, ¿cómo que me ha perdido la maleta? ¿En serio me ha perdido la maleta? ¿Que llevo a Olga dentro? ¿Cómo que quién es Olga? ¿Señorita? Pues este juego lo tengo yo en la lista de la compra en la Play. Está muy barato. Old Man's Journey. Lo tengo muy barato, está muy barato y me lo voy a pillar porque quiero jugarlo. Lo vi el otro, o sea, no, yo he visto imágenes también. Sí. Vi el trailer y dije, quiero jugarlo. O sea, me emocionó. Esto, el tema de mover el fondo, sí, en lugar de, bueno, eso está muy bien. Sí, muy curioso. Y pero que además que dura una mierda. Dura una hora y media por ahí. Sí, no es como leerse un libro. No. Que dura mucho más. Bueno, y hablando del libro, joder, que Dios santo, que queremos un programa en la SER ya. Y hablando de libros, vamos a... ¿Eres Sánchez Dragó ahora o qué? Sí, Sánchez Dragó. No sé por qué Sánchez Dragó, pero bueno, vale. Vamos a... Por los libros. Recomendaros algún libro, un librito que de vez en cuando, pues oye, para regalar incluso. Si conocéis a alguien que le guste... Claro, gusten, es que... Sí. Pues como regalo está muy bien. Un librito. Como por ejemplo, yo voy a deciros dos esta vez. ¿Dos? Porque es uno que tenía pensado... Ah. Y otro que me ha llegado. Ajá. Y me apetece decir también de qué va. ¿Cómo te quedas? El primero es un libro que me compré en Barcelona. No tiene nada que ver que me lo haya comprado en Barcelona, pero me he acordado verlo. Pero oye, que lo tengo aquí. Mira. Buena tapa, ¿eh? Buena tapa, ¿eh? Que eso se llama... resiste el agua, ¿eh? Mira, es que me ha doblado hasta el micro, lo virgen. Sí. Dios, qué potencia. Dios. Qué libro gordo, ¿eh? Libro gordo. Que se llama De Micro Hobby a YouTube. La prensa de videojuegos en España. ¿Cómo te quedas? De David Martínez. La portada es preciosa, ¿eh? La portada mola un montón. Paperboy. Paperboy ahí repartiendo micromanías, microhobbies, superjuegos, hobby consolas. Si queréis os leo la parte de atrás, que es lo típico que se hace al coger un libro. Sí. Dicen: no echar cacahuetes a los redactores. No sé por qué pone esto. Este libro cuenta la historia de la prensa española de videojuegos, y no es una historia pequeña. Es un viaje lleno de anécdotas, de campeonatos internos de Pro Evolution Soccer y de muchas noches de trabajo y de juego. Para cerrar cada número de la revista, desde las fotos que se hacían a la pantalla de un ordenador para Micro Hobby hasta el auge de YouTube, sin olvidarnos de aquella micromanía gigante con la portada de Turbo Girl, el número uno de Hobby Consolas, en el que se regalaban 1000 Game Boys, o la evolución de las principales webs y programas de radio. Todo ello contado por sus protagonistas, en entrevistas de David Martínez, redactor jefe de Hobby Consolas y veterano del sector desde hace 18 años. David Martínez, si quieres te enseño una foto, yo creo que sabes a saber quién es. Bueno, da igual, es... ¿No viene ahí la foto en la...? Voy a verlo. No, no sé dónde estará aquí la foto. ¿Cómo suena el libro, eh? ¿Cómo suena? El libro bueno, eh. Madre mía, estoy mirando, así ojeando un poco, porque es un libro que tengo planeado leerme, no me lo he leído aún. Pero ojo, fotos de Game 40. A ver si sacan el documental ya. Ojo, de Game 40. Mira, este es David. Este es el autor. No me suena. Bueno, de Hobby Consolas. Pues David Martínez, que entró en Hobby Consolas en el 98 y desde entonces no ha parado. Es que esto lo ponen también en el libro atrás. No ha parado de escribir sobre videojuegos hasta convertirse en redactor jefe de la revista y después responsable de Hobby Consolas. .com. También es el autor de Super Mario a la... Esto ya son más libros. De Super Mario esto a la... ¡Ya no! El primer libro de historia de los videojuegos escrito en España. Madre mía. ¿Cómo te quedas? ¿Y no lo ha hecho el full? Madre mía. No, pero... muy chulo. Es el primer... O sea, vi la portada. Además, estaba ahí con las de la estantería. Vi la portada y dije, cojones, hay un libro sobre las revistas que leía de pequeño. Uy. Y sobre canales actuales, porque también habla de canales de ahora, de YouTube. Muy bien, muy recomendable. De momento creo, bueno, me lo tengo que leer. Muy recomendable. Pero tiene buena pinta. El libro es gordo, tiene material fuerte, buen material. Bueno. Que lo ojeo. O sea, más que recomendable, tengo muchas ganas de leerlo. Yo creo que va a estar muy bien. Pero antes. Pero. Voy a recomendaros otro libro que me voy a leer antes que el de Microhobby. Más YouTube. Importante. ¿Por qué más importante? Pues porque para que no lo sepa, voy a ser padre en breve. Oh. Entonces, papá, ha caído en mis manos. Papá. Me lo regalaron. en el amigo invisible de la nave. Kibo me regaló Padre, el último mono, que es un libro... Así, indirectas. Sí, sin paño, sin pañitos calientes. Es un libro escrito por Berto Romero, Uriol Jara, Roger Rubio y Rafael Barceló. Barceló, es que hay que decirlo bien. Y habla de esto, habla de la aventura de ser padre. Qué bonito. La aventura del saber. Ah, mola porque habla desde antes de ser padre, antes de pensar en ser padre, hasta pues ya cuando lo vas a llevar al cole. Cuando tienes el niño en los brazos. Y está escrito por Berto Romero, que esto tiene que ser la hostia. O sea, esto tiene que ser el risión. Pero bueno, Berto Romero y tres... Y Uriol Jara, Roger Rubio y Rafael Barceló, que son, si no me equivoco, guionistas de Buenafuente y tal. O sea, que tengo ganas de leerlo. Pues ya me contarás. Pues es que no puedo leer la parte de atrás, porque la parte de atrás es un chiste en sí. Ajá. Entonces no puedo leerlo. Son instrucciones para comprar el libro. Ah, mira qué bien. Dice, coja el libro... Empieza a leerlo por delante, al revés de como lo estás leyendo ahora mismo. ¿Cómo es Berto? Graciosito. Pues eso, ¿cómo es Berto? Eso es. Y pues esos dos libros os voy a recomendar a quien quiera saber un poquito de la historia de videojuegos en España, de lo que es la prensa de videojuegos, de Microhobby a YouTube. Y quien vaya a ser padre o esté interesado en ello, Padre, el último mono, que está dirigido a los padres, no a las madres, en este caso son a los padres. Que somos más torpes. Que somos más torpes para estas cosas. Y voy a poner el paréntesis un segundo. Mira qué paréntesis. Dios, que son perfectos, ¿eh? Abrimos paréntesis. Venga, te toca. Voy a recomendar como otra especie de cómic. Para la gente amante de los... Lo has puesto en el guión y es que no sé lo que es. No lo conozco. Fíjate. Para los amantes de los perros, los gatos y viceversa. Los gatos son perros. Los gatos son perros. Y viceversa. Este es Perros versus Gatos, ¿vale? Es una tirada de cómics. Perros versus Gatos. De José Fonollosa, que suele hacer tirar de cómics de gatos, de perros, así graciositas. Y esto es una revelación de tira de cómics... De la batalla entre perro y gato conviviendo. Tiras cómicas de gato y perro conviviendo. Es que entonces, yo sé por qué te gusta de esto. Yo convivo con un perro y un gato. Entonces, mucha de la... está reflejado ahí, ¿sabes? O sea, y es muy gracioso. Y aunque no tengas ni perro ni gato, te puede hacer mucha gracia también. Aunque tengas perro... Porque sabes cómo son los perros y los gatos. Exacto. Y aunque también tiene más cómics sobre... Que solo son de gatos. A ver, de perros solo tiene de gatos. Gatos y perros. Entonces, voy a leer la sinopsis. Adelante. Perro, soy el mejor amigo del hombre. Gato, el hombre intenta ser mi mejor amigo. A veces lo consigue. Del autor de Miau y Guía Gatuna. Llega. Guau, ya es Navidad. Guau, ya es Navidad. Del productor de Guau, ya es Navidad. Llega un nuevo libro de tiras cómicas de gatos y perros. ¿Por qué los perros son tan diferentes de los gatos? Y sus dueños también. A lo largo de más de 100 páginas, Fonollosa comparando en clave de humor las actitudes de unos y de otros. Ideal para todos los amantes de los gatos y de los perros. ¿Quién ganará la batalla? ¿Cómo se diferencia el comportamiento de un perro el de un gato en el veterinario y ante la lluvia y con los excrementos? Todas estas y muchas más preguntas quedarán respondidas en este entrañable volumen. Y esto es un regalo muy bueno para Navidad. Tengo una duda. Tú que convives con perro y gato. Sí. Claro, el gato hace sus necesidades en una caja. Exacto. ¿El perro se acerca en algún momento a esa caja? No. Eso es como... no se acerca porque le da miedo. No, porque tampoco... No creo que haya tenido curiosidad en adentrarse en ese mundo. Y otra pregunta. ¿Se come la comida de uno de otro? La del gato la tengo encima. De un armarito. Si para no, que no llegue el perro. Exacto. Porque el perro... Madre mía. Sí. Todo lo que sea comida... No conoce, el perro no conoce. No, perro. Es comida, huele bien. Como le huele bien, pues es comida. Loco. Y para adelante. Pues es que yo no soy muy fan de los perros, es decir. No sé, tú me dices, ¿a tú qué te gustan más, los perros o los gatos? Hombre. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? No voy a responder a esa pregunta. Pero vamos, me gustan más los gatos. A mí me gustan más los gatos, pero son más tranquilos. Pero no, porque siempre he convivido con... Yo te voy a decir que tenía mucho miedo a los perros. O sea, les tenía mucho miedo. Pero a partir de convivir ya con un perro, pues les he conocido y ya, pues, mi miedo lo he ido superando. Y son un amor. Es que hay que sacarlos, tío. Claro, sí, pero eso muchas veces te despeja la mente. Ya, bueno. Hay que sacarlos por la mañana. También, pues bueno, oye, también te despejas. Ahí, en diciembre. También te despejas. Hay a menos 3 grados. Te despejas bastante más. Te despejas mucho más rápido. Pero bueno, es el sacrificio que hay que hacer por ellos también, hombre. También hay que compensar su cariño y también tienes que sacarle, hombre, para... Perros versus gatos se llama. Exacto, Perros versus gatos, de José Fonollosa. Lo podéis encontrar en Amazon, en... La Fnac, en Netflix. Corte Inglés, mil cosas. En Netflix también. Y, bueno, tenemos también un libro... De Neves. Que estoy seguro que va a ir de ciencia. ¿O no? Me juego una peseta a que va de ciencia. ¿O no? Una de las antiguas pesetas. Perdona, ahora que has hablado de ciencia. A ver, perdón. ¿Es qué? Que yo quería recomendar también otro libro. Ah, vale, vale. Pues no, entonces no damos paso a Neves. Oye, pues voy a tardar en nada. Venga. La Biblia. Porque es de ciencia, la Biblia. Es que, digo, tengo que recomendar. La Biblia hay que leerla en Navidad. Venga ya, hombre. Sí. Venga ya. Todas las Navidades hay que leerse la Biblia. Uf. Ya está. El mejor libro de ciencia ficción de la historia. El Nuevo Testamento, el Viejo y todos. El Apócrifo, todos. El Apócrifo. Los Apócrifos son los mejores. Voy a pasar a Nevesu. O sea, voy a dar paso a Nevesu. Los Apócrifos a lo mejor son como el spin-off. El spin-off de Joey, lo que era Joey para Friends. Exacto. Los Apócrifos para Biblia. Efectivamente. Vamos a dar paso a Nevesu, que seguro que tiene un libro muy rico. De ciencia para nosotros. Que recomiende un libro. Ya sé cuál voy a recomendar. Os voy a recomendar Esto no estaba en mi libro de historia de la ciencia, de Eugenio Manuel Fernández. Por un lado, porque el libro está súper bien, es un libro de ciencia, y por otro lado, porque el autor me lo firmó hace unas semanas, y bueno, pues qué mejor, ¿no?, que le hacemos un poquito de bombo, que ya que el muchacho ahí tuvo el gusto de firmármelo, pues siempre está bien. Además, el libro habla sobre muertes curiosas de científicos, y eso siempre mola un montón. Ya sea más o menos morboso, la curiosidad de saber cómo una persona se murió con su propio invento, eso siempre está súper bien. Así que, bueno, chicos, eso, que voy a ver si encuentro mi maleta, que va con Olga. Un besito, guapos. Me he jugado la peseta y la habría ganado. La habría ganado. La antigua peseta. Si es que... es que el libro de ciencia a veces son duros. Este tiene pinta de que va a ser más... ameno. Más fácil de digerir. ¿Cómo fáciles son de digerir los podcasts? Y si no, ¿cómo hilas? Si no, no haríamos uno. O fáciles de escuchar. Fáciles de escuchar mientras estás trabajando, mientras que estás pim, pam, se fregando los cacharros, haciendo la casa, te pones de fondo, Perdidos en Melmac. Exacto. El mejor podcast de la vida. Pero no es el único. No. Hay más. Hay más en la pocafera. Como por ejemplo. Me toca a mí. Adelante, venga. Pues yo voy a recomendar un podcast que es que a mí me da la vida, por ejemplo, los lunes por la mañana en el trabajo. Porque sale los lunes, bueno, sale los domingos por la noche, pero yo me lo escucho los lunes en el trabajo, es como una tradición ya, que se llama La Libreta de Van Gaal. No me lo digas, es de fútbol. Es de fútbol. Pues estaba buscando un podcast de fútbol, fíjate. Y te voy a comentar, este hombre tenía un blog, fíjate, un blog. ¿Van Gaal? El periodista, que se hacía llamar La Libreta de Van Gaal, el blog, donde recogía... pifiar deportivo, de periódicos deportivos, el Marca, que pone en portada, Villa fichado por el Madrid. Sí, muy típico. Y luego, pues, todas las portadas de tal, y luego era mentira todo. Entonces, este podcast lo que hace es recopilar durante la semana todas pifias de los programas deportivos, de el Larguero, el Chiringuito, en plan humor. De todas las pifias de lo que han ido diciendo, las burradas que van diciendo, que no solo de fichajes que han fallado ni nada, sino burradas en general. Y lo va recopilando durante toda la semana. Y el domingo te saca el resumen picadito sobre un tema en concreto. Picadito. El otro día vi un vídeo de Fiore Maldini, se llama, en YouTube. Y hablaban de Terry Henry. Y había uno de los periodistas que decía que no había sido un gran delantero. ¿Qué para decirle tú que no has visto fútbol, pues, en tu vida? Pues es que el programa este también recopila cosas de esas. Y es que, de verdad, aunque no te guste el fútbol, merece la pena escucharlo por las burradas que se dicen los periodistas, que los periodistas deportivos creo que están en otro nivel. Y además que se escucha muy rapidito, son 15 minutos semanales. Está y bien, se escucha genial. Y te ríes un montón. O sea, aunque no te guste mucho el fútbol, Es muy recomendable escucharlo porque te ríes un montón de lo que las burradas que dicen los periodistas deportivos. La libreta Van Gaal. La libreta de Van Gaal. En iVox. Van Gaal con dos A's. Van Gaal. De que si el entrenador que tuvo el Barça. Exacto. Todo negativo. Muy bien, pues eso. Yo buscaba algo así de o de básquet. O de fútbol, y pues a lo mejor me lo empiezo a bajar. De más que fíjate que no encuentro es ninguno. Es que no encuentro ninguno así bueno. Fíjate. Colgado del aro. Pero es que no es. Nah, prefiero verlo que escucharlo. Ya. Yo prefiero escuchar, por ejemplo, Aquí hay dragones. Es un podcast que probablemente es de los más famosos de España. Probablemente es de los más famosos que hay en España porque es la gente de Todopoderosos. Total, ¿no? Hizo un. Coño, que un spin-off en el que hablan. Bueno. Vamos a ver, la gente de Todopoderosos que son... ¡Céntrate! Que son Javier Cansado, para mí el mejor cómico de España, Rodrigo Cortés, que es un director de cine maravitupendo, Arturo González Campos, otro de los grandes cómicos de la radio, y Juan Gómez Jurado, que es un escritor, claro. Un escritor un poco pomposo. ¿Ah, sí? ¿Pomposo por qué? Yo creo que hace un papel, fíjate, no, nada igual. Sí, yo creo también. Ellos hacían el Todopoderosos, que es un programa que habla de cine también, de algún cómic, de no está mal. Son gente muy, muy sabia, muy bien. Muy, muy sabia. Muy, muy sabia. Y decidieron hacer un spin-off que se llama Aquí hay dragones, que lo que hacen es... bueno, pertenece a Podium Podcast, que es de la SER. Y lo que hacen es, cada uno de ellos, excepto Arturo González Campos, que es quien presenta, juegan a piedra, papel o tijera, y quien gana... pues habla de un tema. Pero lo que mola de este podcast es que lo mismo te pueden hablar de yo qué sé de los reyes mongoles y lo que hacían cuando estaban dominando la tierra, ¿vale? O te pueden hablar de historias de voces de jazz. O te pueden hablar de voces... Sí, lo que se les ocurra. De cantantes que son... Que no sabes si es un hombre o una mujer, entonces te ponen... O de cine, porque cuando Rodrigo Cortés habla de cine, eso es la hostia. La hostia. Y muy recomendable, muy divertido. Porque si está Javier Cansado y está Arturo González Campos con el solo... Es ya. Que lo tienes ya. Es que es la hostia. Súper, súper recomendable. Yo tardé mucho en empezar a escucharlos y los he empezado a escuchar hace, nada, 2 meses. Y estoy enganchadísimo a Aquí hay dragones. Que me gusta el nombre del programa. Que te lo expliquen al principio. Que es anécdota. Que es... Anécdota, Que es, en la antigüedad, cuando hacían los mapas, pues había partes en las que el hombre nunca había ido. Y decían, aquí hay dragones. Y que decían, aquí no hay, o sea, aquí no ha ido el hombre porque es muy peligroso. Entonces dibujaban en un dragón. Entonces, muy curioso. Y ponían, aquí hay dragones. Y donde nunca llega el hombre, ahí hay dragones. Y muy, muy divertidos. Muy divertidos. Y ya está. Tengo ganas de escuchar también el podcast que dice Nevesu. Que me juego el otra peseta. Que lo mismo es científico. Que también va de ciencia. Venga. No os vaya a ser. Vamos a escucharla. Uf, por fin he encontrado a Olga. Dios, si no llego a encontrar esta maleta estaría bien fastidiada. Ah, sí, lo del podcast. El podcast que estoy escuchando últimamente se llama Raíz de 5, de Santi García Cremades. Que fíjate que aunque habla de matemáticas, lo entiendo hasta yo, para que veas que las mates no son tan complicadas. Va muy bien, porque últimamente estoy pasando mucho tiempo sola y escuchar otras voces humanas pues viene muy bien. Así que nada, a darle una oportunidad a las mates, chicos. Un beso y felices fiestas. Ojo, Raíz de 5 de Santi García Cremades, que está en Radio 5, si no me equivoco. De matemáticas, ciencia, otra peseta que ganamos. Dos pesetas llevamos. Otra peseta que ganamos. Puedes ir al quiosco por unas chuches. Oye, que no está nada para mal. Para ver los gatos samuráis. No está nada mal. Hemos recomendado un montón de cosas que podéis hacer en Navidad, como por ejemplo, películas. Voy a hacer un repaso así, rapidito, picadito. Películas, La forma del agua, ha dicho Nevesu. Sí. Tú has dicho Batman Ninja. Batman Ninja y mechas, lo tenemos todo. Está, se ha hecho. Yo he puesto Stardust, que es así de aventuras. Luego, una serie así rapidita. Samurai Champloo. De samuráis y hip hop. Y hip hop, ya está. Que no lo imagináis, verla. Brooklyn Nine-Nine, que es una comedia americana muy chula. Grand Designs, si estáis cansados de series, si queréis ver un programita de arquitectura así muy bien explicada con humor inglés. Grand Designs. Videojuegos, Hard Star, el mejor juego de la vida que puedes encontrar en tu móvil, gratis, de puzzles, riquísimo. Final Fantasy XV, un action RPG, De aventuras. De aventuras. Y de aventuras. Que, bueno, Square Enix es un Final Fantasy que leche, que es bueno. No, solamente con eso ya. Old Man's Journey, que ha dicho Nevesu, que muy curioso, muy original, muy guay. Libros, para aquella gente a la que le encante engancharse a las páginas de Microhobby a YouTube, dicho yo por ahí, y Padre el Último Mono, que yo me los voy a leer. Es que no, o sea, yo lo sé. En lugar de recomendar, yo lo que he hecho es... Me voy a leer. Me voy a leer esto, chicos. Y Neveso ha dicho, esto no estaba en mi libro de historia de la ciencia. Y perros versus gatos. Ha dicho Kibou. Y podcast, La Libreta de Van Gaal, para quien sea, hay más futboleros, futboleras, y que os gusten los deportes, ahí tenéis La Libreta de Van Gaal, con su humor dedicado al fútbol. Aquí hay dragones. Ahora mismo, en mi opinión, el mejor podcast que hay después de Perdidos en el presente. Por favor. Hombre, por Dios. Y Rey de Cinco, presentado por Santi García Cremades, es el que nos ha dicho Nevesu. No está mal. Hemos dado una buena lista, una buena turra. Sí. La turrita. Una buena turra. ¿Y qué te parece si vamos a la opinión de los oyentes? ¿Tú también opinas? Parece estupendo. Pues vamos allá. Esto es Perdidos en Melmac. Para ti. Tú también opinas. A mí es que me gusta la polémica. ¿Cómo que te gusta la polémica? Me gusta la polémica. Me gusta que la gente discuta. Exacto. Tú eres fan de Twitter. Te gusta Twitter mucho. Twitter, entonces pues dije, ¿qué podemos preguntar para que la gente... se pelee? ¡Bum! ¿Sabes quién se va a pegar? Esta. Entonces, le preguntamos a nuestros queridos oyentes twitteros y al mundo en general. Que por cierto, si no nos seguís en Twitter, podéis seguirnos en Twitter. @enmelmac. Y ahí de vez en cuando preguntamos cositas y las respondéis y salís en el programa. Sí, que es así de sencillo, es muy sencillito. Sí, es que no pedimos más. Y les preguntamos a nuestros oyentes de qué eran más, si de Papá Noel o de los Reyes Magos. Increíble. La lucha definitiva. De papá o de mamá. Ay, de perro o de gato. La lucha definitiva. Pepsi o Coca-Cola. Fairy o... O Mistol. Hostia, Mistol, ¿existe todavía Mistol? No lo sé. Joder. Pero con Fire podía limpiar Villarriba entera. Danone o Joplite. Joplite, eso sí que no existe. Con Fire podía limpiar Villarriba entero. ¿Y Villabajo? Villabajo no. Villabajo utilizaba otra marca. Utilizaba la mala. Y era muy guarra. Villabajo. Bueno. Empiezas tú. Vale, les hemos preguntado que son más de Papá Noel o de los Reyes Magos y nos han contestado cosas como esta. Como dice @beatriz88, dice: he sido niña. Si Papá Noel me hubiera traído los regalos, habría tenido toda la Navidad para jugar. En cambio, me los traían los Reyes y al día siguiente empezaba el cole. ¿Pero quién se ha inventado esta mierda? Papá Noel es el mejor. El mejor. Uf, boom, empieza fuerte esto. Por cierto, ¿tú de quién eres más, de los Papá Noel? Yo luego lo digo. Luego ya lo dices. Luego lo digo. Vale. Pues sí, oye, y mucha gente va a decir esto de los días. Claro. Es que es la baza que tiene Papá Noel. La ventaja que tiene. Pues sí, es una putada que te lo traiga al final, justo cuando se acaban las vacaciones, que lleguen los Reyes y no puedas disfrutar de tus juegos. Vas a ver paréntesis. Siempre. @Freedom feliz. Espero que nunca sea Freedom triste. Ojalá. Que sea feliz para siempre. Siempre. Dice, antes de ser madre de dragones, los reyes, que aún siguen siendo los que se llevan la palma, pero después pienso que Papá Noel trae antes los regalos y deja más tiempo de vacaciones para disfrutarlos. Resumen. Que pone un regalo guay. Papá Noel. Papá Noel, un regalo guay, RR. Relaciones magos, reyes magos. Reyes magos. Todo el mogollón. Me gusta esta opción del regalo más guay en Papá Noel para que lo disfruten la chiquillada y luego ya los Reyes Magos, los calcetines no está mal, los calcetines pero los Reyes Magos se quedan con los calcetines, claro. Y luego no vas a odiar a los Reyes Magos, claro, es que mi plan para el futuro es que Papá Noel traiga Lo guay. No, Papá Noel te puede traer, yo qué sé, un marcapáginas. Un calcetín. No dos, uno. Pero, ¿por qué? Porque Papá Noel no... Yo, me gusta más los Reyes. Pero mejor que no te diga nada y ya está. No, ¿a eso? Que traiga algo malo. Ya veré, no sé. Esto lo tengo que hablar con mi señora. Sí, sí, eso es discusión. Arroba el que se queja es muy listo y dice: yo soy más de Reyes Magos, pero de Papá Noel también. ¿Ves? Esta de mayo. La respuesta definitiva. Y de todos, de Olenchero. De todos. Olenchero. Olenchero. Sí, creo que el Papá Noel vasco. Más o menos. Sí, creo que se dice Olenchero. No estoy seguro. Sí, el Olenchero. Sí, sí, pues, sí. Pues yo soy más de Olenchero. Vamos a esto. También. Paréntesis. Y de Superman. Sí, un paréntesis. Arroba paranoias, dice: de los Reyes Magos, pero Papá Noel mola por tener todas las vacaciones para jugar. En mis tiempos de niñez, Papá Noel solo existía en las películas americanas. Claro, y el Halloween. ¿Sabéis que hay sitios en los que se... Bueno, sitios. Hay gente que empieza a celebrar la cena de Acción de Gracias en España. ¿Por qué? Es que no tiene ningún sentido. Claro, es que aquí no sé. ¿Qué vas a celebrar? ¿Qué? O sea, a mí todo lo que es celebrar y juntarse para tomar algo me parece bien. Es como... Como la Navidad, que tampoco es España. Como si celebrar en Estados Unidos, pues vete tú a saber. La Semana Santa. La Semana Santa o la Constitución Española, yo qué sé. Sí, es más bien eso, sí. Sí, la Almudena. No, el Día de las Américas, ¿no? El Día de las Américas. No, la Hispanidad. La Hispanidad. Bueno, ya. Allí podían celebrarla también. Sí, porque hay mucho pero bueno, hispano. Pa abajo, no, pa abajo sí. O sea, yo me estaba pero para arriba, no. A Norteamérica. Claro, Norteamérica... Pues no deberían de celebrarla. Bueno, la Hispanidad es como allí la cena de Acción de Gracias, puede ser. Pues, así, ¿no? Los colonos y demás. No lo sé. ¿No? ¿Algún es como leído? Si, no lo sé. Estamos hablando sin saber. Luego salimos en las noticias y luego pasa lo que habla la gente. Arroba Seyfield dice: Reyes, siempre. Lo ha puesto así, 100. Pre. Eso es como cuando llamabas a la señora del Viper y le decías: ponme, siempre juntos. Y TQM, siempre juntos. Dice eso. Dice: todo Reyes, siempre. Malditos milenios cargándose mis costumbres. Todo el mundo sabe que los camellos corren más que los renos, maldita sea. Hombre, eso... y depende del camello, ¿eh? Espera. Espérate tú que eso hay que verlo, ¿eh? Depende, o sea, tú no has visto... Yo no sé. O sea... ¿No has visto Narcos? Sí, sí, ¿tú, sí. ¿Cómo sí. corren los camellos? Y está en Ibiza. Ya está en Ibiza. Ojo pocholo. Y no sé que si un reno corre más que un... De todas formas, arroba Seyfield, fíjate que nadie se está cargando tus costumbres. Están añadiendo más. Exacto. Halloween, o sea, que no hay... La no tuya vamos sigue abasto. Ahí, no exacto. te preocupes. Y además, piensa... Y si llega Papá Noel, hay más regalos. Exacto. Es más bonito. Más regalos. Más dinero. A lo loco. Arroba Miriam Vero nos dice: en Bélgica llega San Nicolás, que viene de España. Ojo, de España. Y llega a principios de diciembre con mucho tiempo para jugar. O sea, que viene de España. O sea, viene. Para ellos San Nicolás llega de España. Ojo, que juega. Joder, San Nicolás. Ese, sí. Es Papá Noel, ¿no? Pero Santa Claus. Pero San Nicolás. Buen hombre castizo. Pero viene de España. Es una cosa que fíjate. No lo sé. ¿Qué les puede regalar? Yo qué sé. Una bota de vino. Una bota de vino. Una sevillana para la tele. Yo qué sé. Hay callos. Ah, los callos. Para toda la peña. Toma, paella. Corrupción para todos. Es. Corrupción. Menos políticos, les podemos regalar lo que quieras. Exacto. Aquí en España somos muy así. Somos muy de regalar. Exacto. En Bélgica, no aquí. Sí, sí. Fíjate, San Nicolás. Tío cachondo. Arroba Miki Alunizado dice: yo soy más de los Reyes Magos. Son los tres Pokémon iniciales de las Navidades. Todos teníamos un favorito. El mío, Melchor. ¿El tuyo cuál era? Baltasar. El mío también era Baltasar. Porque era el que más... Yo creo más que, gracioso. Yo creo que el que más... Me llamaba la atención de pequeño, claro, es que... Pero ese otro de esa era como muy... Es que era un negro, tío, barba. Es que vamos a ver. Era negro. Hombre. No estaba muy acostumbrado a ver tantos... Menos ¿sabes? El año que pintaron a Gallardón. Bueno. En la cabalgata. Todos los demás... No, en Alcorcón, que es donde yo me crié, Ojo que esto es un tema polémico, ¿eh? Que yo recuerde, Baltasar era un señor negro. Que lo tiene señor que negro. Claro. No, Melchor mal. No era un negro pinta de blanco, ni... Pero, o no, pero... Melchor, los demás tenían barba. Sí. Postiza. Pero muy fea, además. Sí, ya. Ay. Pero bueno. Yo era más de Baltasar. @Gilsack nos dice: he trabajado de Papá Noel muchos años, así que como podréis entender, voy a muerte con los Reyes Magos. Está ya ha terminado de ser Papá Noel hasta el gorro. Hasta el reno. Que esa gente que trabaja de Papá Noel, porque, queridos niños, los Reyes Magos solo aparecen en la noche del 5. Entonces, antes llaman a gente. Son sustitutos, son... Claro, llaman a gente para que les lleven las cartas. Uh-huh. Entonces les dicen... los pajes. Os vais a tomar nuestra forma, pero eso no son los Reyes Magos, son... Vais a tomar nuestra forma, ojo, o sea, es muy creepy eso. ¿Has visto eso? Pero una forma bonita de decir, os vais a disfrazar a los de nosotros. Y Papá Noel no existe. ¿Por qué? Bueno, sí, pero hace lo mismo, pero es que me cae peor. Es que el gordo me cae mal, tío. Siempre, de siempre, macho. Bueno. @Musedum. No, tengo que decirlo yo. Ah, perdón. Sí, perdón, ¿quién? ¿Qué grupo vas a estar? Claro, es que... Fíjate, @MuseCamela. No sería CamelaDum. CamelaDum, es verdad, CamelaDum. Joder. Es que tengo un día muy malo. CamelaDum nos dice: yo soy más de Papá Noel. De pequeño descubrí que los Reyes Magos son los padres. ¿De quién? De Camela. Ojo que Musedum también nos ha enviado un audio, ¿eh? CamelaDum nos ha enviado un audio. Es verdad, nos ha enviado un audio. Que podéis enviarnos audios. Gente, ¿os apetece salir en el programa? Enviarnos un audio a perdidosenmelmac@gmail.com. O en el grupo de Telegram, es más fácil. ¿Que cómo se entra al grupo de Telegram? Muy fácil. No seguís en Twitter y me preguntáis: oye, quiero entrar al grupo de Telegram. Y entráis. Y nos podéis enviar audio más fácilmente. Exacto. Vamos a escuchar este maravilloso audio de Musedum. Feliz Navidad. Hola, soy Mecanodum. Feliz Navidad. Hola, melmaquianos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Después de esta introducción un tanto viejuna, voy a hablar yo, que ese niño es un poco pesado. Aunque yo también, pero bueno, es igual. Quería desearos a todos unas felices fiestas, una feliz Navidad. Me alegro mucho de que hayáis vuelto por estas fechas, de verdad, os echaba mucho de menos. Y ya que estamos tan cerquita, pues también os deseo un feliz año nuevo, porque es que está a la vuelta de la esquina. Feliz 2019, espero que sea un gran año para todos y espero que sigáis haciendo más programas. Codazo, codazo, guiño, guiño, ¿eh? Bueno, espero que lo paséis bien con vuestras familias y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto. Y ahora, la M. Estamos a pie de calle para hablar del fenómeno del podcast, esta moda de hacer radio enlatada para la web. Hemos preguntado a los viandantes sobre sus programas favoritos, y estas han sido algunas de las respuestas que hemos obtenido. Atractiva señora, ¿qué podcast escucha usted? Perdidos en Melmac. ¿Y usted, señor? Perdidos en Melmac. Dígame usted, joven de sexy voz. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac. Perdidos en Melmac, tu podcast de ocio y entretenimiento favorito. Muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo me gusta esta canción? Pero significa que no, vamos. Qué pena eso es, qué pena. Pero bueno, podemos leer los... A comer mazapanes. No, podemos leer los comentarios de... del anterior programa, que fue en Halloween. No sé si os acordáis ya, ¿eh? Esto fue en Halloween. Hace mucho tiempo ya. Que hemos tenido problemas. Vamos de fiesta en fiesta. Halloween, Navidad... Semana Santa. Semana Santa, enero. Enero, fiesta en general. Enero, la vida. Claro. ¿Qué, qué comentarios tenemos por ahí? Cameladun, hoy. ¿Sí? Hoy toca Cameladun. Nuestro querido Biusdun nos dice... Hola, melmaquianos. Aquí, Mecanodun. Gran programa. Me ha quedado... Me ha molado el tema de Tool, otra banda que tengo que escuchar. No he parado de reír con esto de los fines del mundo, aunque debo decir que ese de la que el de ese de tal Baba Vanga me lo creo. Madre mía, Baba Vanga. Mejor no meterse con John Wick. Lo que se propone, lo consigue. No como Harold Camping, es verdad. Harold Camping era de las expediciones del mundo, muy mal. Harold Camping, que no te compre él. Exacto. El décimo lotería. Así que si dice que el fin del mundo será en el 5079, lo creo. Y ya está. Hasta el próximo programa, ¿qué es este? Y aquí estamos. Muchas gracias, Miusdun. Miusdun es una de las personas que más participa en el programa y lo agradecemos un montón. Igual que Miguel Unizado, que ha escrito así. Dice, solo vengo aquí para dejar esto. Y ha dejado un link que nos lleva a la página de Bertele, que pone, el titular es, se revela ¿qué era Don Pimpón? Uno de los grandes misterios de Barrio Sésamo. Sale mal. La quinta te sorprenderá. Y por lo visto, leo así rápidamente. Es que esto es bajona, porque... Decía el actor Alfonso Vallejo, que era quien estaba dentro de Don Pimpón, decía, al entrevistador le dijo, ¿sabes lo que era? Era yo, con mis barbas y todo, contestaba el actor. Ante la sorpresa del entrevistador, este volvía a reformular la pregunta, ante la que Vallejo volvía a responder que era él, Don Pimpón, él mismo. Era yo, que por entonces tenía melena y barba. El actor explicó cómo pasó. ¿Y qué hacemos con Don Pimpón? Me llamaron para una sesión de fotos, me hicieron fotos frontales, laterales y de todos lados. Y las mandaron al taller de Jim Henson y le dijeron, queremos un muñeco basado en este tío. ¿En serio estas fotos? Me hicieron fotos que estaba en la comisaría de frente de perfil. Mira, yo ahora mismo estoy viendo una foto de Alfonso Vallejo en la época. ¿No te hicieron un favor? Y a Don Pimpón. No te hizo ningún y favor. Y yo creo que le enviaron las fotos de Mariano Rajoy. Alfonso, no te hizo ningún favor. Porque, o sea, a mí me hacen un muñeco. Dice, hemos hecho un muñeco pareciendo. Y me hacen ese muñeco y yo me enfado. Me hacen con la cara de Don Pimpón y digo yo, pero vamos a ver. Bueno, Jim Henson. Bueno. Jim, tronco. Me cago en. Joder. Pues, ya sabemos quién es Don Pimpón. Alfonso Vallejo. Pues ya está. Misterio desvelado. ¿Qué era? Un humano. Un humano mal. Sí, porque. No sé, o sea, es que me da muy mal rollo. Ay. Pues ya está, oye, ya llega la Navidad. Ya está aquí. Ya estamos, de hecho, está publicando y ya estamos en Navidad. Estamos pasando frío. Espero que os haya gustado a todos las recomendaciones. Si no, pues. Si tenéis ideas para. Si no sabéis lo que podíais ver, escuchar, ya sabéis lo que podéis hacer. Ya tenéis ideas incluso para regalar. Exacto. Y poco más. Ya, felicitar las Navidades y nos vemos en enero. En enero habrá programa, seguramente. 2019. Esperemos que sí. Y podéis visitar la web www.perdidosenmelmac.com, que ahí está, por ejemplo. Ahí están los programas. Enviarnos cosas por email, perdidosenmelmac@gmail.com. Nos podéis enviar audios, que ya, como veis, los ponemos y son muy guays. Exacto. Tampoco enviéis ahí un audio de 20 minutos, porque no. A lo mejor no lo ponemos. Seguidnos en Twitter, que es @enmelmac, que ahí es donde más... tonterías solemos decir. Nos podéis escuchar, como ya lo sabéis, porque nos estáis escuchando en iVoox, en iTunes. Si buscáis Perdidos en el Mac, pues ahí estamos. También nos podéis escuchar en Radio Podcastellano y en Radio Kit Córdoba. Por FM, ya sabéis que sigue abierto el concurso de que si nos enviáis una prueba. ¿De qué nos sabéis? Nos la envió el dueño de la radio. El chico de la radio. Como diciendo que sí, que sí, que sonáis, que sí, que yo no lo dudo. Claro. Lo que quiere es si alguien de Córdoba está escuchando la radio en este momento y se pone a grabar, le enviamos una taza. Exacto, nos manda la prueba. Nos manda la prueba y te enviamos una taza. Y, así somos. Y poco más, ya creo que no hay mucho más que decir. Pues feliz año, feliz Navidad. Feliz entrada, feliz salida. Y que traiga muchas cosas a Papá no Noel. No os atragantéis con las uvas. Eso, muy importante. Los cuartos son las campanitas del principio, no os adelantéis. No os adelantéis, no os comáis las uvas. Este año Ramón no está. Ramón Chu no está. ¿No está Ramón Chu? No. Me cago en la mano. Lo siento. Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aquí os esperamos. en Melmac. ¿Y a vuestros gatos? Vuestros gatos también son bienvenidos. ¡Adiós! Hoy vieron cuando una extraña llega a Palacio. Se convirtió en diabólica y peligrosa. Hacer que los humanos se conviertan en animales es imposible, pero lo que sí es posible es que los extraños a veces pueden ser peligrosos en la vida real. Nunca acepten cosas de un extraño, ni siquiera hablen con él, y no importa lo que les diga, jamás se les ocurra subir a su auto. Cosas terribles les han pasado a los niños que lo han hecho. Lo mejor es seguir su camino sin darles importancia, aun